¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Y aquí continuamos en la guarida, una guarida muy especial. Hoy traemos 5 pelis que ha elegido nuestro colaborador Scotty y tenemos aquí a un invitado por primera vez en la guarida del Sith, si no me equivoco, como invitado al menos. Y tenemos a Asier Huarte. ¿Qué pasa, el amado líder? Ha llegado, poneros en pie todos, o no, dejarlo. Pues bienvenidos, efectivamente, como ha dicho bien acertadamente Scotty, a la guarida de Scotty. Esta sección que inaugura él, que os hemos comentado alguna vez, que será propiedad de cada uno de los colaboradores que pase por aquí. Y vamos a traer 5 peliculillas o 5 cosas que a cada uno le apetezca traer para contarnos las motivaciones y contarnos qué le enseñaron estas pequeñas historias en su vida. Algunas más que otras, por lo que veo, Scotty. Algunas más que otras. Y también tenemos por aquí, para escuchar todo lo que va a decir nuestro compañero Scotty, a Javi Carrillo. Buenos días. Emocionadísimo de estar en la guarida de Scotty. Y un placer. Y también tenemos por aquí a Javi Campbell. Muy buenas, buenos días. Aquí esperando a ver que Scotty nos saque esas películas de Nolan que tanto le gusta. Ah, no, que no, es verdad, que no. Sí, claro, vale. Podría haber sido, pero no ha sido. Y continuamos con... Es que perdonad que estaba un poco despistado, que vamos a ir un poquito rápido con las presentaciones, que tenemos poco tiempo. Vamos con Campbell. Ya está presentado, campeón. Vale, pues Ernesto. Ernesto Quintero. Quedan a chochear. Está fluido el programa, ¿eh? Ah, está fluido, como tiene que ser. Ernesto, pronúnciate, Dios mío. Bueno, para mí es un placer participar en la guarida de Scotty y doy la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, Asier. Es verdad, como colaborador es la primera vez, ¿no? Sí, en la guarida sí, es la primera vez. Uno que empieza en el podcast, ¿no? Sí, uno que empieza. Y ya estoy tropezando. Vamos a ver, Scotty. Según tengo entendido, vamos a empezar por orden cronológico. Y por orden cronológico vamos a hablar de algo sobre marcianitos, esas cosas que te gustan tanto, ¿no? Sí, a ver, lo primero voy a decir que no he elegido mis cinco pelis favoritas, porque igual algún colaborador sí que lo hace, sino cinco pelis pues que por algún motivo he escogido. No quiere decir que sean mis favoritas, igual no están ni entre las 10 favoritas, o sea que no... Pero bueno, son cosas de infancia y por ahí. Entonces la primera, sí, efectivamente, son Los invasores de Marte, de 1953, que es una peli que... Bueno, voy a leer una pequeña sinopsis, si quieres. Sí, claro, dale caña. Desde, no sé si la he sacado de Filafinity o de Wikipedia, que conste. Desde la ventana de su habitación, el pequeño Jimmy divisa un platillo volante que aterriza cerca de su casa. El extraño comportamiento que a partir de entonces muestran las personas que lo rodean lo lleva a pedir ayuda a la doctora Pat Blake y a su amigo el astrónomo doctor Kelston. Tras investigar el caso llegan a la conclusión de que todo lo que está ocurriendo forma parte de un plan de invasión a la Tierra desde el planeta Marte. Vale, ¿por qué he elegido esta peli? Pues porque es la peli que más miedo me ha dado en mi vida, yo creo. aunque la ves ahora y sea una tontería, no, una peli muy muy muy muy inocente, yo cuando la vi de crío lo pasé mal. O sea, yo estuve, te diría, meses. O sea, a ver, igual me equivoco, a lo mejor es el recuerdo que tengo, pero que yo recuerde, estuve meses soñando con que había una invasión en el pueblo de mi madre, ¿vale? Justo delante de tu ventana, además, ¿no? Sí. Entonces lo pasé fatal. Y es una peli que le guardo un gran recuerdo por eso. Aparte es una... A ver, sea mejor o peor, no deja de ser una peli de culto, vamos. Un icono de esa imagen del niño asomado a la ventana y de la colina con la valla y tal. Eso es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, creo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Yo... conocía la posterior, la moderna, y esta me la has descubierto tú. A mí me gusta este tipo de cine, pero quiero saber más. Más o menos, ¿sabrías recordar por qué edad la viste? Más o menos, ¿rondabas los 4 o 5 añitos o algo así? Pues a lo mejor alguno más, pero poco más, ¿eh? ¿Y dónde te pillo? O sea, ¿la viste, me refiero, en el salón con tus padres, tú solo en la cama, o esas veces que nos escapábamos al pasillo mientras los mayores veían una película? Yo creo que esta me la dejaron ver en el salón con la familia. Yo creo que esta la vi con todo el mundo. Porque había otras que no me... Mi hermana las veía, porque mi hermana, la mayor, siempre le ha gustado mucho el cine de terror, y las veía ella y yo las veía escondidas o... Es que además hace años dormía en el salón, porque no teníamos más que una habitación, o sea, dos habitaciones en la casa, que era el dormitorio de mis padres y otro dormitorio con una litera que dormían mis dos hermanas. Entonces yo no tenía habitación y tenía que dormir en el salón, ¿vale? Entonces, claro, cuando veía alguna peli por la noche, a mí a veces no me la dejaban ver, pero la estaban viendo. Entonces yo tenía que mirar para el otro lado de la tele, pero lo oía igual. Entonces, o sea, así, por ejemplo, esta película sí que es, yo creo que sí que la vi, pero porque no era de miedo. Entonces sí que me la dejaron ver. Pero otras pelis como La Profecía, yo no la pude ver hasta más mayor, pero la escuché en la cama. Y yo me cagaba vivo, porque es que la música de La Profecía... Te cagas. Da, tío. Es que es lo que más miedo da. En fin, y yo creo que esta sí que la pude ver normal. Y ya te digo, luego, fíjate que es... Ves la peli ahora y ves ahí a los marcianos en pijama que decís el otro día. Pero no sé, yo de verdad que me dio un miedo terrible. Eso es normal, es normal. Vamos a ver qué nos dicen nuestros colaboradores por aquí. A ver, ¿quién quiere arrancarse? Ernesto creo que tiene muchas ganas de esta película. Sí, me hizo bastante gracia al verla. Como tú solo conocías la versión del 81, ¿eh? La otra o algo así, ¿no? Del 86, sí. El 86, y esa de pequeñito me dio bastante miedo. Recordaba la imagen de los marcianos corriendo por los túneles, que no parece que vayan a ningún sitio, ¿no? Deben tener un circuito de jogging o algo, ¿no? Ahí corren, ¿no? Para estar en forma. Parece ser. Y no queda, la película no, bueno, pone preguntas pero no contesta ninguna. No se sabe muy bien qué hacen ahí los marcianos, ni para qué hacen los túneles, ni nada, ¿no? Tienen una máquina ahí, que una excavadora electrónica, pero no sabemos cuál es el plan del señor con cuernos ese. A mí me parece más ridícula la nueva que la otra, ¿eh? O sea... Hombre, es que la nueva, la menos vieja, no la he vuelto a ver desde que era pequeño, o sea que tampoco puedo decir. Los marcianos son una especie de critters gigantes, ¿no? Yo tampoco es que la recuerde demasiado bien, pero sí, era más... sí, más como... Sí, los invasores de los ultracuerpos, porque no eran entes como sí, los... Sí, en realidad como unos ladrones de cuerpos, ¿no? Sí, pero me refiero a que no era como los de aquí, que son alienígenas estilo clásico, sino bichos gigantes raros. Sí. Sí. O sea, sí, no pijamas, ¿no? No pijamas, eso, no pijamas, con cabezón. Son como pijamas de la época, tal cual. El pulpo metido ahí en una bola de cristal. Joder. ¿La película es coloreada o es...? Yo creo que era en blanco y negro y la colorearon. Yo creo que era en blanco y negro también y está coloreada. Y la verdad es que el coloreado le da un tono muy... muy más cachondo. Todavía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Joder. A veces es precioso. Pero me gusta que hable mucho... Esta habla más de... del espacio, de ciencia, etc. La nueva se pierde un poquito eso, yo creo. Un poco... Si no estoy equivocado, van a hablar con un astrofísico y miran por el telescopio. Sí, van en la vieja, dices. En la vieja. El que le ayuda al chico es el director del laboratorio de observación. Sí. O es verdad, está en el observatorio. Sí. Pues vamos a ver más compañeros que la hayan visto de pequeño. ¿Alguno que la haya visto de pequeño, chicos? ¿Nadie más? ¿Solo Scotty? Estabas enfermo, pequeño. A ver, Campbell, cuéntame. No, o sea, yo también tengo el recuerdo de la otra del 86, pero claro, es que esa era muy ochentera precisamente. Sí. Y esta además tiene el toque de las películas de los 50, de las invasiones, invasiones de los ultracuerpos que dominan también a tus familiares, que no sabes quién es alienígena, quién es humano, etcétera. O sea, tiene todos esos toques de la ciencia ficción clásica, que es lo que la hace llamativa, aunque ahora nos haga gracia el tema de los pijamas, los efectos especiales, tal, pero vamos. Clásico de ciencia ficción donde los haya, desde luego. Yo sí creo que podría haber tenido miedo si hubiera visto esta película de pequeño como la vio Scotty. Perfecto. Tú imagínate, tus padres, ¿sabes? Son marcianos. Sí, sí, y te pegan hostias. Porque... Es que ese es el rollo. O sea, tú ves esto y dices... Partamos de ahí, ¿no? No, no, además, es que yo, cuando vi la primera hostia que le suelta el padre, digo, ¡buah! Eso se hace ahora y las asociaciones de padres se echan encima. Con lo puritanos y correctos que eran los americanos de aquella época. ¡Toma, hostión, niño! ¡A tomar por culo! Y por nada además. Bueno, le pega poco, las cosas como son. Sí, no, le pega con la mano abierta y del revés. Yo merezco una pequeña paliza. La hostia está peor dada que en el pressing catch, o sea. Vale, más cosillas que nos quiera comentar. Creo que falta por comentar Carrillo. Pues yo me acuerdo de, sobre todo de la parte del principio, ¿no? La parte del niño cuando desde la ventana ve la caída esta del ovni y demás, pero no sé si la recuerdo por haberla visto o por una película que vi una vez que era un recopilatorio de cine de ciencia ficción y de... Estaba muy bien esa peli, pues, no sé, era una peli o una especie de documental de hora y media en la cual se recopilaban escenas de películas antiguas, tanto de ciencia ficción como de terror. Y había un compendio ahí de imágenes, y sí que salían muchas imágenes de esta película, pero sobre todo de la parte del principio, que es lo que a mí me parece mejor de la peli, ¿no? Porque yo después, a partir de la mitad y eso, no me acordaba de nada, ahora cuando la vi. Y yo confieso que solo he podido verla una vez y a saltos, porque me quedé dormido en muchas ocasiones, me pareció bastante pesada y... La trama no es difícil de seguir, ¿eh? Eso que dura hora y 20 o algo así. Pues en hora y 20. Creo que dormí 50 minutos. Por eso te digo todo. Hay que decir que la película es del mismo año que La Guerra de los Mundos, que hace tiempo que no vuelvo a ver, la antigua, ¿no? La del 53, que creo que está por encima de esta, ¿no? Yo creo que La Guerra de los Mundos es una película que está un poco mejor. De La Guerra de los Mundos tengo muchas ganas de hacer un programa por aquí, a ver si... Un día me lanzo y hacemos un extenso. Aunque no estoy hablando de La Guerra de los Mundos, no estoy de acuerdo en nada en decir en el hecho de que se diga que no, es que la antigua es mucho mejor que la de Spielberg. Ni de coña. Postureo barato para mí, por lo menos es mi opinión. Para mí también. A veces lo clásico es mejor solo porque es clásico. Exacto, sí. Eso, yo con eso no estoy de acuerdo en muchas veces. ¿Fue más trascendente? Sí, evidentemente. Porque en aquella época era mucho más fácil trascender en este tipo de ciencias, ficciones, etc. Pero no, como película en sí, si nos trasladamos a cada época, pues sí, sí que sería en ese sentido mejor. Pero si somos objetivos, evidentemente no. Yo hace unos años empecé a verla un rato y sí que me dio mejor sensación, sobre todo al principio, que esta, ¿no? Que la Dimensión. Sí, bueno, a ver. Pero esta, como dice Scotty, es una película que como sale un niño, ¿no? Pues al final te quedas a verla. No sé, y a los niños, pues todas las historias de que salen niños al final les atraen más. Y cuando me imagino que Scotty se vio en esa situación, viendo, joder, a padres que cambian de carácter de la noche a la mañana y no sabes por qué, y de repente te crees que es todo culpa tuya o no. Pero bueno, el niño no es tan hostiable, parece hasta más inteligente de lo que debiera y ese tipo de cosas. Bueno, no sé. No es muy hostiable, ¿no? No, no es demasiado, por eso no me disgusta. No sé, ¿qué más quieres añadir para acabar de hablar sobre esta película, Scotty? No, nada más, yo creo que hemos hablado ya... ¿Suficiente? Sí, porque si no... ¿Estás seguro? Sí, vamos. El niño me recuerda al pequeño Timmy de los Simpsons. ¡Timmy! No, el de South Park no, sino Timmy, el que siempre presentan... Vale. ¿Sabes quién te digo? Sí. Sí, claro, sí, no. Que sí, Timmy. Me confundía con Jimmy. Bueno, vamos a dejar a Timmy y a Jimmy tranquilamente en un cajón para ir con la siguiente, que nos vamos 30 años casi exactamente en el tiempo. Cuéntanos, Scott. Bueno, esto ya es otra cosa. Esto ya yo creo que vais a estar más a tope. Conan, en 1982, la mítica peli de Schwarzenegger. Bueno, en una oscura época dominada por el poder de la espada y la brujería conocida como la Era Iboria, los secuaces de Tulsa Doom, líder de un cruel ejército de guerreros que domina Aquilonia, invaden una aldea de Cimmeria y asesinan a todos sus habitantes, excepto a los niños, que son hechos prisioneros. Uno de ellos, Conan, contempla con sus propios ojos cómo Tulsa Doom mata a sus padres, echando sus perros al padre y decapitando a su madre. El estandarte que porta el ejército invasor queda grabado a fuego en la memoria del joven Conan. Dos serpientes enfrentadas sobre una luna y un sol naciente. Bueno, Conan, de 1982. Esta peli es la que me hizo a mí descubrir el género de... No sé, me imagino que a mucha gente también, pero bueno, descubrir el género de espada y brujería y por ende la fantasía en general, porque yo hasta entonces no conocía mucho estas historias. Y también pues tengo el recuerdo de que a mí me preguntaran amigos qué películas me gustaban y tal, y yo decía que me gustaban las de espada y brujería, que era como, y no había más que esta y vamos, Los Bárbaros, que es una cutrez. Sí, joder, en aquella época empezaron a salir como churros. Claro, pero al principio... Esto fue todo gracias a Dino de Laurentiis y apostar por Schwarzenegger y su Conan, que yo... Ya he dicho más veces que no es efectivamente para mí la película que para mucha gente es. Me gusta, la disfruto, pero no llego a ese nivel de fanatismo, ¿no? Pero quiero saber una cosa, Scotty. ¿Qué es lo mejor de la vida, Scotty? ¿Cómo era? Matar a las mujeres. No. Aplastar al enemigo y destrozarlo todo, o algo así era. Y escuchar el lamento de las mujeres. Son mujeres. Sí. Muy bien. Exactamente de la Te lo has preparado. No, soy yo, que soy un cabrón. Totalmente, soy un pequeño cabroncete. En este sentido, como. Oye, me has dejado mosqueado, dilo tú. Tanto que sabes. ¿Te lo digo? ¿Estás seguro? Sí, dilo. Vale, a ver, ¿cómo era? Seguro que es galopar en un caballo con el viento en contra o alguna mierda así. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿La has leído? Bueno, Scotty, preguntas que me gustan. Algunas saldrán más adelante, si salen, y si no, pues bueno, las que más me importan son las sensaciones. Primero, más o menos, si recuerdas con qué edad la viste, si la viste en el cine, me imagino que no. La verías en casa y ya con una edad, ¿no? ¿Qué sentiste y cuándo más o menos que la viste? Pues yo creo que esta la vería con, pues a lo mejor con no sé, 12 años, 13, 14 años, no sé, no lo sé. O sea, 12 años o así serían, yo creo. La vi bastante tarde para lo que... Porque es que la peli es del 82. No sé cuándo llegaría, pero la peli es del 82. Pero bueno, yo la vería a lo mejor, pues eso, con 10 o 12 años, yo creo. Y sensaciones, pues eso, ver algo que no había visto nunca. Ese héroe típico con su espada y tocachas y tal, que lo que no nos dábamos cuenta entonces era de lo mal que interpretaba el cabrón. Pero bueno, porque la ves ahora, yo el otro día volviéndola a ver, no, yo creo que no me había fijado nunca en las caras que pone Schwarzenegger. Pero es algo para tener en cuenta, ¿eh? Y eso, pues sensaciones, pues el estar viendo algo que me gustaba mucho y que me llamaba mucho la atención, la verdad. A mí, bueno, yo la vería también aproximadamente bastante más... A ver, si yo tenía 3 añitos cuando se estrenó esta peli, la vería con mínimo 10, seguramente. Y yo recuerdo que ya empezaba... Yo con esta película me puse todo loco en muchos aspectos. Violencia, sexo, aventuras, fantasía... Vamos, todos los géneros para un adolescente. Y sobre todo, repito, sexo. Mira, pues a mí eso no me llamó la atención. A mí sí, joder. Y eso que la escena de la bruja, yo creo que me he tocado con ella. O sea, sí, no te llamó. Es calentarte en mi fuego. ¿En serio no pensaste en eso? Me cago en... No, tío. Yo pues la vería un poco antes, a lo mejor, de que tuve, porque... Y bueno, sí, yo todas esas sensaciones tuve y... Y sobre todo que yo quería tener el pelo largo, como todos en aquella época. Mira, tío, te voy a decir una cosa que es súper... Porque ahora lo veo y digo, pero ¿cómo es posible? Yo creía que Tulsa Doom, que el malo, era el Dave Murray, el guitarra de los Maiden. Sí, sí, y luego lo veo, pero si es más, bastante más moreno, que es que es un mulato este tío. A ver, es que es un actor, es James Earl Jones, un actor famosísimo, ¿no? Sí, pero bueno, vamos, chaval. Imaginas, pero yo con 10 años a lo mejor no, o sea, con 12 años no, ¿sabes? Y te lo juro, y en parte era porque la banda sonora de la peli tiene algún corte que me recordaba algún corte del Fear of the Dark de los Maiden, que es del 92, o sea, para que te hagas idea. Y yo decía, aparte que salen los dos secuaces de él, es que, joder, uno parece el guitarra de Manowar y el otro, pues yo qué sé, otro heavy... Sí, sí. Y yo decía... Es Manowar total la película. Michael Kiss. En mi cabeza, pues salía, coño, estos son los Maiden. Mira cómo él la vaya de chaval aquí, Scotty, claro, con el juego que llevaba dentro. Que la, cierto, eso que dices de que no es tan una película tan excepcional como dice mucha gente, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que esta, y además lo digo siempre, a esta película le quitas la banda sonora y se baja a la mitad. Muere por completo, para bueno, mí media creo, para pero porque la banda sonora es de las mejores bandas sonoras, yo creo, que se han hecho en el cine. Sí. La película es la primera media hora es fantástica. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Que a partir de ahí, cuando ya empieza el desarrollo, la película cae en picado, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí... No es que caiga en picado, es que se convierte en algo mucho más lento, pero la primera media hora, como te lo presentan todo ese mundo, es absolutamente demencial y tú te quedas absolutamente loco. Luego hay cosas buenas también. Sí, sí, sí, a ver, que yo no digo que no. Cuando muere ella, la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La Valeria. Valeria. Y le pega fuego y tal, y el otro ladrón dice, él es Conan, él no llorará, yo lloro por él, tal. O sea, es un momentazo, pero es lo mismo, es un momentazo acompañado de la música siempre, porque esta peli está siempre acompañada de la música. Correcto, venga, vamos a ver más sensaciones, más cosas de pequeños, venga, Campbell. Pues bueno, a mí esta ya me pilló... Yo como soy de los más veteranetes, pues nada, esta me pilló ya con 12 o 13 años. Pero vamos, a mí yo había descubierto este tipo de cine previamente con la animación del Señor de los Anillos, que se había estrenado en España 1 o 2 años antes. Uh-huh. Y eso fue lo que a mí me dejó ya todo pillado con este género. Pero vamos, la película, hombre, lo que decís, la parte del origen a mí me parece magistral. Uh-huh. O sea, ese ataque a la aldea de los padres... por el bosque cuando van cabalgando con esa música de Basil Poledouris, eso es impresionante, o sea, esa escena. Luego, otra cosa, a mí en las discusiones de guión de esta película yo lo hubiera flipado. ¿Vosotros sabéis quiénes son los guionistas? Sí, no. Estaba por ahí Oliver Stone y John Milius. Sí, sí, sí. Pues imaginaros que lo que se tiene que liar ahí, porque creo, John Milius, que creo que Trump le queda muy a la izquierda. Y Oliver Stone, que ya sabemos también de que cogía del otro lado. Sí, sí. Las reuniones de guión tenían que ser apoteósicas, vamos, o sea. Sí, sí, no, mira, no había caído en ese tema, pero sí, no. Muy, muy bien, no tuvieron que acabar. O sí, vete a saber, ¿eh? Porque yo he tenido muy, muy buena amistad con gente de muchos lados. Ahí el Milius diciendo, no, Conan tiene que ser un líder fuerte, un líder que dirija. Y el otro, no, tienen que ser todos una camarilla, tienen que ser... Tiene que haber una democracia, ¿no? Ahí. Y luego la ves hoy, claro, y empiezas a verla, bueno, hoy, o cuando te vas dando cuenta, ¿no? Y ves que Conan es Jorge Sanz, que la madre de Conan es Nadiuska, que dices tú, madre mía, se me ha colado aquí una de destape de los 80. Oye, ¿y eso? ¿Cuándo te enteraste tú? Porque yo me enteré de bastante chaval y me quedé todo loco. Digo, ¿por qué no me cogieron a mí? yo me enteré súper de chaval, la verdad. Yo soy un adolescente ya de eso. Sí, sí, por eso. Yo me enteré tardísimo, o sea, yo me enteré hace unos años. Te acabas de enterar. Anoche viendo el artículo, ¿no? No, pero... Lo que sí que es lo que decís, o sea, que a partir de que acaba el tema del origen, pues es una película bastante, o sea, se nota que los guionistas no es que fueran muy seguidores de las historias de Conan. En la segunda sí tiene un aire más al estilo de los cómics, porque además es que la de Conan el Destructor está guionizada por los habituales guionistas del cómic de Conan. En esta se ve que, vamos, que les gusta la historia, pero no están muy puestos en el personaje. Si es un poco serie B, si es que es así. O sea... Dino De Laurentiis, de más que decir. A ver, que no digo que sea... que tiene películas buenas, bueno, sí, vale. Pero porque lo producía todo en aquella época, o lo intentaba, para sacarse todo lo que pusiera. Luego lo que pudiera, vaya. Luego será mítica de Schwarzenegger, pero la verdad lo que decís, Schwarzenegger aquí interpretar... Uf, oh. Y queda un Conan bastante mazacote, o sea, bastante tocho. No es tampoco el que hemos leído en las novelas ni en los cómics. No le hace falta, es que vamos a ver, ese señor venía ya prácticamente pocos años después de ser Mr. Universo y tal. Ese tío era lo máximo, es el culturismo, Schwarzenegger. Sí, pero es verdad que, o sea, yo estaba viéndola y además os puse una imagen en el grupo, la cara de sorpresa de Schwarzenegger así con los ojos bien abiertos. Y, o sea, es que interpreta de una manera que yo creo que lo haríamos mejor cualquiera. Pero bueno, a ver, la nueva que hicieron de Conan, el tío que hace de Conan, me parece bastante mejor Conan que este. Como personaje, o sea, físicamente, ¿vale? Sí, uh-huh. Presencia física tiene mucha más el Jason Momoa. Se parece más al Conan de que hemos leído. La cara, tío. O sea, las cejas, no sé. O sea, yo lo desde luego que sí. Pero, hombre, a ver, la que vimos de Creed era esta, ¿sabes? Yo que sé. Y, bueno, otra cosa, a raíz de esta película, la de videojuegos que habré jugado yo de este tipo. ¿Os acordáis del Rastan, supongo? Buah. El videojuego este de que era simplemente el bárbaro andando hacia adelante pegando espadazos. Brutal, sí señor. El Barbarian. El Barbarian, sí. Bueno, ya más reciente el Golden Axe. Uh-huh. El Golden Axe también, claro. Pero el Rastan es anterior, aún es anterior. Sí. Yo he jugado ese juego hace poco, quiero decir. Tengo un cariño que te cagas. Y mira que es cutre, pero bueno. ¿Quién más quiere? ¿Ernesto o Carrillo? No sé, ¿quién más? Yo, Carrillo, yo quiero decir, esta película forma parte de mi tridente de sagas desordenadas. Explico, porque voy a confesar algo que a lo mejor mucha gente se me va a echar encima, pero yo, por ejemplo, la saga Indiana Jones, la primera que vi fue la segunda, es decir, El Templo Maldito. Y después vi En Busca del Arca Perdida. A mí también con Star Wars empecé por El Imperio Contraataca en el cine. Y luego vi la Guerra de la Galaxia en vídeo. Y con esta, pues me pasó lo mismo. Fui al cine con mis padres a ver Conan el Destructor y luego vi por televisión Conan el Bárbaro. Además, estas películas siempre las veía yo con el mismo procedimiento. Mi madre compraba una revista, creo recordar que se llamaba... que la revista era Teleindiscreta, creo recordar, ¿no? Y entonces pues hablaban mucho de las películas que iban a poner en televisión. Entonces yo leía esas revistas y me creaban un hype, aunque por aquella época no se utilizaba esta palabra, un hype altísimo, ¿no? Entonces pues cogía mi mando del vídeo, mi cinta de vídeo recién comprada, esperaba que empezara la película, pues y nada, a grabar y a quitar anuncios, a quitar los anuncios de la tele. Y a mí lo que me pasó con esta película, pues bastante acorde con lo que dice Asier, ¿no? Imaginaos, esta película, viéndola con 10, 11 años, delante de tus padres, con el mando, con una cara de privado tremendo, y de lo más que me acuerdo es del folleteo incesante durante toda la película. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y yo recuerdo que mis padres me miraban a mí, yo los miraba a ellos, como diciendo, bueno, ¿y aquí cuando se van a empezar a dar, sabes, leña y demás? Y me ha pasado lo mismo viéndola, es una película que no ha cambiado mi percepción con el paso de los años. Es decir, me parece una película que está bien ver, pero a mí me aburre. Me parece una película que lenta, en muchos extractos de la película me parece bastante lenta y demás, ¿no? Está claro que muy apoyada por la que se dice una de las quizás 10 mejores bandas sonoras de la historia del cine, pero a mí es que me gusta más Conan el Destructor, que reconozco que es peor, pero es que me gusta más que esta. Siempre me ha gustado más la segunda parte. No sé si por haberla visto primero o porque el tono de la película es totalmente diferente. Yo creo que es una película que tiene más movimiento, más acción que esta. Y eso, entiendo que sea una película de... Estamos aquí, yo creo que ante una película de culto y demás de la época, pero no es una película que se me hace un poco aburrida. No me ha cambiado la percepción esa. Pero tú antes de ver esta película habías visto algo parecido, o sea... Sí, la segunda parte. La segunda. No, claro. La película está italiana de unos gemelos bárbaros, ¿la han visto? Sí, claro, la hemos tenido aquí alguna vez en la guarida, los bárbaros, sí, tremenda, me encanta. Y luego de esto también salió El Señor de las Bestias y Hathor el Poderoso y todas estas cosas que eran serie Z. El traer esta película es un poco eso, es que fue el despertar del mundo este de magia y espada, de fantasía, de claro, y a partir de aquí pues todo, videojuegos, muñecos, yo qué sé. Sí, el tema de los videojuegos, a uno le encantaba encontrarse con juegos. El Hero Quest, tío, o sea, vamos. Hay que darle muchas gracias a esta película, hay que darle muchas gracias a John Milius, hay que darle muchas gracias a Basil Poledouris y a Schwarzenegger, que recién salido de su estrellato, o sea, aquí estaba ya rompiéndose, vamos, que estaba en auge, le oímos con un... Ahora mismo, hoy en día, porque en aquella época lo veríamos en versión doblada, si lo escucháis a día de hoy en versión original, se le nota el acento austriaco hasta por el sobaco. es la leche. Pero bueno, aún así, como ya hemos dicho, me parece muy disfrutable y creo que nuestras sensaciones de chaval quedaron bastante plasmadas. Y yo también te doy la razón. Yo esta, bueno, a mí me pasó, yo esta no, pero con la que viene después, vi primero esta y además en el cine antes que la anterior. ¿Cuál es la siguiente que tenemos, Scotty? Bueno, en un segundo. Ah, perdón, dime. Un apunte, que hablando sobre lo de Nadiuska y Jorge Sanz, ya respecto a la siguiente de Conan el Destructor, ya me enteré ya con 25 años algo así, que Bombata era Will Chamberlain. sigue teniendo el récord anotador de la NBA en un partido, con 100 puntos, me digo, algo así, 100 y algo. Will Chamberlain sigue teniendo el récord, incluso por encima de Jordan. Y James Earl Jones es la voz de Darth Vader, ¿no? Sí, Darth Vader. Y Mufasa y tal. Sí, James Earl Jones es la voz, como lo fue aquí Constantino, la voz, pues lo mismo. Y Rey de Zamunda también. Sí, es una pasada. He visto en versión original nunca esta peli, tío, fíjate. Pues yo te la recomiendo, solamente por la narración y por cuatro cosas, me parece bestial. Ah, pero a mí estas pelis así de que he visto de crío, es que no puedo, macho. A veces cuesta, pero... En el doblaje tiene incluso un sonido así... Uh-huh. Sí. Añejo, que no sé. No, te sale malo, un sonido malo que te mola mucho. Sí. Es lo que hay. Nos gusta. Bueno, esto, vale. Dime. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje, porque nos vamos un par de años después. No fue mucho. Cuéntanos. No fue mucho. Indiana Jones y el templo maldito. Esto es calidad. Tras llegar a un remoto pueblo indio, Indiana Jones se encargará de recuperar una piedra mística y desenmascarará a una malvada secta, adoradores de la diosa Kali, que toma presos a niños. ¿Vale? Es una de... A ver, no la he escogido especialmente quiero decir, la he escogido porque escoger una de Indiana Jones, ¿vale? Porque es un icono también de mi niñez que me gusta mucho y me gustaba mucho. Yo sí que vi la primera en el cine, pero era tan pequeño que ni me acuerdo. O sea, de hecho, ¿con qué años se estrenó esa película? Antes de los 80, ¿no? Si estoy equivocado. No, ¿cuál? ¿La primera? Sí, la primera. 80, la primera, 81. Ah, 81, vale. Vale, pues a mí, no sé si lo recuerdo o me lo han contado, ¿vale? A mí me llevaron al cine a verla y me tapaban los ojos cuando salían culebras y por ahí, porque... Me pasó lo mismo con esta, es lo que iba a contar. Yo sí lo recuerdo y recuerdo el pánico y el miedo que pasé con esta película. Por encima la vimos en la quinta o en la sexta fila, macho. Claro, pero es que esta película... Es que tiene un punto más siniestro, sí, más bueno, oscuro, que es lo que me ha hecho traerla en vez de traer, porque probablemente la mejor sea la tercera, ¿vale? Probablemente, no lo sé. Pero yo la que le tengo un recuerdo así más con más cariño es a esta, por ese punto que a mí siempre me ha gustado de terror y que, aunque no sea una peli de terror, hombre, cuando está Indiana Jones poseído, digamos, y que le quiere sacar el corazón al niño, pues, yo qué sé... Yo creo que tienes toda la razón, ¿eh? Tiene un montón de contrastes, empieza súper alegre y luego se torna en momentos, yo creo que de la saga de Indiana Jones, de los más sangrientos, crudos y violentos. Uh-huh. Y eso, yo creo que es de mi infancia, es de los personajes que más me gustaba. Uh-huh. Así aventurero, en fin. O sea, que esas fueron tus sensaciones, ¿verdad? A mí, sí. Yo lo que te iba a decir, que la disfruté también en el cine, muchísimo, llorando toda la película en la sexta fila, y recuerdo pues pocas escenas, de abrir los ojos, de darme media vuelta, porque yo estaba en brazos de mi madre, ¿de acuerdo? Y ver la escena de las vagonetas. Y poco más, ¿eh? O sea, del pánico que tuve. Porque recuerdo al principio, que me pareció súper divertido, que a día de hoy, bueno, a día de hoy, si tengo que mirarlo como a día de hoy, creo que tiene la peor media hora de película, de principio de media película, de toda la filmografía de Steven Spielberg. Pero si empieza como La La Land, no sé qué... Ya le gustaría a La La Land empezar como esta para no tener tantos Oscars. Creo que La La Land copió esa película, ¿es posible? Correcto. No, estoy hablando de la media hora, no hablo solamente de la parte musical. Hablo de la primera media hora. Madre mía, y la gente se queja de la nevera. Si se tiran de un avión con una barca, coño. Hey, pero eso da igual, porque eran... Y la cuarta no existe, pero esta sí. Ah, te jodes. La gente es un poco hipócrita. Lo siento, gente. Perdóname. ¿La cuarta no es una parodia? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? De verdad, en serio. A ver. Todas las películas de Indiana Jones son así. Yo, de exactamente. Hecho, la saga de Indiana Jones le llamo la saga de por los pelos. O sea... A ver, que la primera es muy buena y la tercera me encanta también. Pero esta también la disfruto un montón. A mí, ya te digo que probablemente sea la mejor la tercera. La más divertida al menos, ¿eh? Uh-huh. Pero a mí, yo si me tienen que dar a elegir una de las tres, escojo esta, ¿eh? Pero porque el rollo del templo es que me gusta mucho. Y pues, bueno, se habló hace poco del secreto de la pirámide y sí. Es que le debe todo a esta peli también. Sí, sí, le debe mucho a esta peli, sí. Venga, más sensaciones, más opiniones. Campbell. Bueno, a mí esta, estoy con vosotros. A mí, bueno, con la mayoría, quiero decir. A mí es la que menos me gusta de las tres primeras. A mí mi favorita de Indiana Jones, por encima de todas, está La Última Cruzada. Pero bueno, ahí ya interviene Sean Connery, entonces eso ya es palabras mayores. Sean Connery ya mayor, que es cuando mola ese hombre. Claro, pero es que el salto de calidad que le pega a la película con respecto a las otras es enorme. Entonces, esta película sí la recuerdo de haber ido al estreno en cine. Y más o menos como vosotros, yo me tiré la mitad de la película apartando la cara. Primero, tanto bicho, hacía falta tanto bicho, de verdad. Y luego, lo de la cena... Yo creo que estuve sin cenar y sin comer como una semana. Sí, sí, es que tiene cosas muy, muy buenas para ser. Me ponían la sopa y yo estaba esperando a ver los ojos por dónde me salían. O sea, era. ¡Ah! Y luego sí, luego llega el momento de homenaje al cine de aventuras de toda la vida, de esto de exploradores que habíamos visto, que se había visto en los seriales de los años 50, etc., con el tema de las vagonetas, el final ahí en el precipicio, todo eso, el puente colgante, todo eso muy bien, pero vamos, el resto, menos bichos y tal, porque la verdad es que yo creo que, lo como decimos muchas veces, lo poco bueno, lo mucho cansa. Uh-huh. Yo fíjate que lo que le sobra bastante a esta peli, creo que es, y vale, que es igual está hecho idea, pero la rubia tonta. La rubia tonta. Es que la rubia tonta, el niño, Indiana Jones, que parece gilipollas al principio de la peli. Pero bueno, es que esas cosas son ese tufo que le hace la peor casi, yo creo que es casi peor que la cuarta, por mucho que me diga la gente. Pero le gana en otras cosas, no voy a decir que no. Pero es que aquí Indiana Jones, al principio de la película, te quedas como... Y al final el tío se coge el avión y sonríe, el muy gilipollas. Si casi lo matan y no ha conseguido ni el diamante y se ha quedado sin el señor Miyagi, este gilipollas. O sea, tú eres tonto y te vas en el avión de Lao Che, pero ¿de qué vas? Y encima te vas... Les estamos dando más a las pelis que otra cosa, ¿eh? ¿Te das cuenta? No, pero bueno, sí, pero en el Templo Maldito ya tiene una ventaja sobre el Arca Perdida, y es que aquí Indiana Jones sí tiene algo que ver con la historia. Eso sí es cierto. Porque en el Arca Perdida no interviene para nada. Le sacas de la peli sigue igual. Gracias, diré, Sheldon Cooper. No, fue Amy, ya no lo sé. No, fue Amy. ¿No? Gracias, Amy. No, sí, le estamos dando, pero tenemos unas sensaciones buenísimas de pequeño cuando la vimos. Yo cuando vi todo esto, no, ¿cuándo os disteis cuenta de que era el bar Obi-Wan? A ver, tú, Scotty, ¿te diste cuenta de pequeño? Nunca jamás, o sea, yo me di cuenta cuando alguien lo dijo. O sea, en algún sitio escuché que era un homenaje y dije, oiga, es verdad, ni me había dado cuenta. Uh-huh. Venga, vamos con Carrillo, a ver qué me quiere contar de ella. Pues esta película irrumpió en mi vida al mismo tiempo que el VHS. Yo recuerdo que mis padres compraron el VHS y tengo una anécdota con esta película, porque iba paseando con ellos por el Corte Inglés aquí en Las Palmas y recuerdo ver una en una vitrina, ¿vale? En una vitrina, bastante grande por cierto, y dentro de la vitrina una cinta de vídeo. Y era Indiana Jones y el Templo Maldito. ¿Y sabéis cuánto costaba la película Indiana Jones y el Templo Maldito allá por el año? no sé si sería 87, 88. Costaba 18.000 pesetas. ¡Dios! El precio de salida de las películas en VHS. Y yo lo flipé, digo, 18.000 pesetas, qué disparate. Digo, nunca voy a poder tener esta película. Es decir, empiezan los precios tan arriba que... Claro que después las cosas pues cambiaron, ¿no? Yo esta película la vi alquilada en el videoclub. La vi antes que En busca del Arca Perdida. Y bueno, una película que cuando vi en su tiempo a mí me entretuvo una barbaridad. O sea, yo lo flipé. Recuerdo que la vi por la noche con mis padres y al día siguiente, antes de devolver la cinta, la volví a ver. Y me pareció en su día pues una película trepidante, sin descanso. La he vuelto a ver muchísimas veces. Hay una cosa que me pasa con esta película, que todo el rato hay música, ¿eh? Yo creo que, sí, que la banda sonora empieza en el minuto uno de película y no termina hasta el final. Yo no recuerdo ni un solo segundo sin música en esta película. Es todo como muy coreografiada la película, uh-huh, como muy orquestada. Tiene un ritmo de la hostia. Así. Tiene un ritmo buenísimo y para hostia. Mí sigue teniéndolo. Sí. No comparto con ustedes tanto palo, entre comillas, que se le está dando, porque yo creo que es una película que sigue teniendo el ritmo bueno, y eso habla muy bien de ella. Yo creo que sí, viéndolas todos, cuando reposas las películas, porque suele pasar que uno ve las películas al principio y dice, ah, esta película es formidable y demás, es mejor que la otra, no sé qué, pero tiene que pasar los años para que reposen, ¿no? Uh-huh. Al reposar, mi orden claramente es En busca del Arca Perdida como la mejor, luego de La Última Cruzada, luego esta y después la otra. Uh-huh. Aunque yo no soy un hater de la última, es decir, para mí es una película que tiene elementos de fantasía como tienen todas, uh-huh, la de Indiana Jones, y que sí, a todo el mundo le molesta la escena del final, pero a mí no me molesta tanto, sinceramente, porque no sé, yo en el contexto de una película de aventura no me molesta. Yo si le hubieran quitado al hombre este, a Shia LaBeouf, ya sí, con eso hubiera sido mejor que esta. No te digo sí. más. Sí, el personaje, ya sabemos que Shia LaBeouf ha ido para atrás, ¿no? Sí. Empezó como un actor como un actor que parecía que prometía, pero que va, o sea, se ha caído de una forma lamentable. Entonces a mí esta película, pues, te digo, la vi la semana pasada para hablar aquí de nuevo. No me hacía falta verla, porque esta película es que la recuerdo minuto por minuto, prácticamente recuerdo todos los diálogos, y me sorprendió otra vez el ritmo. Digo, es que la película tiene un ritmo que no ha perdido con los años, ¿no? Yo creo que es una película atemporal. Yo no le he dado palos a esta peli, Es que no se los doy. Yo sí, pero porque... Yo tampoco ninguno, es decir, una película que yo amo esta película. Es decir, como bueno, todas, es que a ver, es que son películas de aventuras sin más, es que no hay que darle tantas vueltas. Y la última estoy de acuerdo, yo no la veo tan mala, no la veo tan mala, tío. Yo le doy como le doy a todas. Es el problema, que es una peli ochentera que se ha hecho hace poco, relativamente. No tienes esta, o sea, la última película, si se hubiera hecho en los 80, si se hubieran estrenado en los 80, a continuación. Completamente de acuerdo. Sí. Entonces, no le hubiera gustado tanto. Pero claro, ahora le buscamos la vuelta a todo y todo tiene que tener sentido. Y es que ha dicho, ¿sabes? Y es que me resulta que está hablando de ¿cómo es? De Hernán Cortés y pone una foto de no sé quién, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es una peli de aventuras, chico, que lo ha hecho idea, que no. Sí, que hay, no. que decir también que la rubia tonta fue, es decir, la conoció en el rodaje y se convirtió en su esposa, ¿no? Hasta hoy que siguen juntas. De tonto no tenía nada. Spielberg siempre muy listillo. Spielberg es listo, sí. La tonta era ella. Yo creo que todos la hemos disfrutado muchas veces, se sigue disfrutando. De niños esto nos llevó a imaginar un montón de cosas, aparte de pasar miedo, como yo pasé, como os digo, la primera vez. Yo luego la vi más veces y yo durante mucho tiempo la tuve como la mejor, o sea, no se me caen los anillos, pero para nada en decirlo, la disfruté una barbaridad y ahora a día de hoy pues la sigo disfrutando, pero tengo una mente más abierta, soy capaz de disfrutar películas que veo fallos horripilantes en ellas, por supuesto, y esta es una de ellas, la disfruto un montón. Y además me parece hasta cachondo. ¿Y no os hicisteis látigos de críos y por ahí intentando...? Sí, hombre, nos ha jodido. Y dibujarlos un montón, y sobre todo yo dibujaba mucho el sombrero, el látigo y tal. Y el videojuego en la MSX que jugaba yo de esta... Hostia, ¿tú tenías un MSX también? Sí, señor. Me lo regaló para mi primera comunión mi tío, el que vive en Canarias, precisamente. Ah, pues por eso, porque es que yo creo que es el primer peninsular que conozco con un MSX. Porque es que creo que a lo mejor se importó solo para Canarias. Que no, o sea, aquí también hubo, joder, yo tenía amigos que lo tuvieron, yo lo he jugado, sí. Pues sí, toda la gente que conozco la península le das a las del MSX y te mira. Sí, tienes razón, pero a ver, mi tío no vivía en Canarias todavía cuando, ¿vale? Cuando me lo regaló, o sea que... Bueno, vamos con alguien más. Digo, mi sensación de la película. Eso es. Lo primero es que empezarán, creo yo, los indios, ¿no? Cuando vean esta película y les muestran ahí comiendo escarabajos y, sí, y sesos de mono. Oh, qué rico todo. Y después, ya de pequeño, el shock de cuando le arranca, bueno, le arranca, le quita el corazón al sacrificado. Eso para mí fue un shock, fue un impacto que me duró días, ¿eh? Y después la parte de los insectos, yo que tengo un asco terrible a los insectos, esa parte es asquerosa, ¿eh? Yo es que no metería la mano ahí por nada del mundo, ¿eh? me pueden matar ahí, o sea, yo prefiero morir que meter la mano ahí, ¿no? Bueno, pues alguien más, chicos, yo creo que esas sensaciones las hemos tenido todos y esperemos que la gente lo esté disfrutando, lo esté recordando en su niñez. Y a ver, si quiere alguien más comentar, que sea ahora o calle para siempre. Pues vamos con unos cuantos añitos después, no unos demasiados, 6-7 añitos después. Cuéntanos, bueno, Scotty. Vamos a hablar de aquí, voy a decir algo, y no me estoy equivocando, de la mejor continuación de La Jungla de Cristal. ¡Qué cabrón! Que es El Último Boy Scout, de 1991. Yo diría más, ¿puedo? ¿Me dejas, señor Scotty? Pues. Para mí es la mejor película de acción gamberra de los 90. Sí. Ahí lo dejo. Para mí también. Sí. Sin ninguna duda. Pero bueno. Bueno, John Hallenbeck es un... O podríamos decir también John McCain. Es un detective privado en horas bajas. Había sido uno de los más importantes agentes del servicio secreto norteamericano durante el mandato de Jimmy Carter. pero su carrera terminó al golpear a un senador que estaba maltratando a una chica. Jimmy Dix, una gran estrella de fútbol, cae en desgracia al verse involucrado en un supuesto escándalo. Pero cuando asesinan a su novia, se unirá Joe para sacar a la luz toda una trama criminal que amaña a las apuestas deportivas. Pues eso. No la he traído especialmente por un recuerdo de mi juventud ya, o porque esta peli es del 91, de mi adolescencia, sino por traer al personaje de John McCain, aunque aquí se llame Joe Hallenbeck. Ya que en realidad la peli que a mí sí que me marcó de crío fue La jungla de cristal, la primera. No había visto una película de acción así en la vida. Yo creo que nadie la había visto nunca antes, porque yo creo que nunca se había hecho una peli de acción como esa antes de La jungla de cristal. Pero bueno, lo que me quedó fue el personaje de John McCain, que años más tarde, conforme va avanzando la saga hasta el último Boy Scout, va evolucionando a un personaje pues más alcoholizado, más diciendo más tacos, más gamberro y más macarra. Entonces, yo creo que el punto más macarra del personaje, que es, repito, no es el mismo personaje, pero como si lo fuera, es en el último Boy Scout. Y es lo que dice Asier, es una peli de acción. Yo la he vuelto a ver ahora recientemente un par de veces. Mm-hmm. Y es que aguanta el tiempo esto, pero vamos. pero bien. A día de hoy, no por el estilo de personaje, pero las únicas películas así que soportan este tipo de violencia, etc., son las películas basadas en cómic como Kick-Ass o Kingsman, y no llegan al nivel de macarrismo, a eso me refiero, no de violencia, que la violencia sí que anda muy por el estilo, pero el macarrismo, las frases lapidarias cada 5 segundos, yo creo que tiene más de 100 frases lapidarias por segundo, es acojonante. Ernesto, cuéntame, ¿qué tienes tú por ahí? Pues la verdad, yo es una peli que no había vuelto a ver desde que era, pues cuando salió. Me la puse cuando fue ayer o antes de ayer, y bueno, empezar, no recordaba que era de Tony Scott, y digo, bueno, estupendo, pero la verdad es que no me dio, me aburrió un pelín, la verdad, sinceramente, no me pareció. ¿En serio te aburriste? Sí, no me gusta mucho, la verdad. Por favor, como lo vuelvas a decir, te mato. Echa de mi guarida a este individuo. Como lo vuelvas a decir, tú mato, te mato. ¿Y sabes me qué? Voy a ir ahora, pero parecerá que me echan por esta declaración, pero... bueno, pues... Ahí está, ¿no? Es que, no sé, la frase es lapidaria, está bien alguna, pero cuando es un continuo cada 10 minutos una frase lapidaria, no me acaba ya de... me cansa, ¿eh? Joder. Y el actor negro, la verdad es que no me hace gracia. Recuerda un poco así a 48 horas desesperadas y tal, pero vamos, si lo comparas con Eddie Murphy, este negro tiene la gracia en el ojete, vamos. No son graciosos por lo que hacen, sino por lo que dicen. Entonces, todo el rato me es más gracioso que incluso Eddie Murphy en muchos momentos, porque Eddie Murphy es histriónico. Aquí este es más contenido. Es más, como dice, yo soy tonto y este es gilipollas. Tal cual. No sé. Este es el de... Bueno, uno de los guionistas es el de Arma Letal, el de la saga entera. Sí, se parece mucho. La cantidad de hostias en la cara que recibe Bruce Willis, con pistola, y así un montón. Guionista Shane Black, que a día de hoy ha hecho incluso Iron Man 3, y o sea, ya es un director que es bastante más conocido, aunque no digo que sea bueno, pero como guionista ha hecho un montón de cosas. Depredador, si no estoy equivocado, estaba por ahí. Hombre, como guionista fue uno de los principales del cine de acción de los 80 y 90, porque la saga Arma Letal es toda suya. O sea, es el guionista principal, más luego esta que estamos hablando, ¿cómo era? Memoria Letal, también era de él, que era un estilo a esta también, porque solo que allí el macarrilla era Samuel Jackson. El último gran héroe también. El último gran héroe, recientemente Kiss Kiss Bang Bang, que es una película que yo recomiendo bastante. Sí, y como director, estuvo en Depredator, en la nueva, vale, y estará en la nueva, perdón. Vale, pues... no sé, que hemos hecho la escena, la escena del cigarrillo, ¿quién no recuerda esa escena? O sea, es inolvidable. Eso yo si creo que tocas, te mató. Además, y lo de los dedos que dice su amigo entre comillas. ¿Cuántos dedos te cortarías la escala de los dedos? Por mi mujer, sí. Una mujer, tres dedos. Una pregunta, Ernesto, ¿te tienes que marchar ya? 5 minutillos ahí. Vale, pues entonces podemos aguantar la peli entera, seguramente, y te despido. ¿Quién más quiere? Vamos, Campbell. Pues eso es lo que estáis diciendo, o sea, es cine de los 90, 80, acción pura, y yo creo que el máximo exponente. A mí también me parece la mejor, o sea, lo decimos de broma, pero para mí es una de mis favoritas de la jungla. Es que yo no, o sea, lo digo de broma, es que, a ver, yo cuando la vi esta peli, llamándose El Último Boy Scout y lo que quieras, pero para mí era una continuación de la jungla. Es como la tercera parte, como quien dice, ¿no? Prácticamente pasan las mismas cosas, les mandan de aquí para allá buscando una pista, y son ellos solos contra todo un ejército de matones y toda una conspiración y lo demás. Allá viene a ser casi lo mismo. Sí, pero vamos, o sea, es eso. Luego el sentido del humor, o sea, y cómo Bruce Willis saca petróleo de un personaje que supuestamente está acabado, está hecho polvo, pero ahí precisamente es donde, de una debilidad, saca la mayor fuerza para interpretarlo y el mayor carisma, ¿no? Porque esas respuestas, aún con ese sentido del humor cínico, con lo de, uy, perdón, señora, me he tenido un accidente, me he caído encima y se la he metido. O sea, resbalado en el baño y se la he metido. Pepe, he tenido un mal día. Esos momentos son... Y luego las reacciones de los personajes y lo que estoy diciendo todo. Y además, el ver el primer, digamos, papel importante de Halle Berry. También, o sea... No sé, a mí me parece un peliculón. Me follé a una ardilla. Y Ramón Langa doblando a Ramón Langa, sí. Willis, porque sí. Es que, vamos a ver. O sea, es que para mí van pegados, ¿eh? Si no, sería imposible. Totalmente. Creo que... Eso, Bruce Willis con camiseta sudada diciendo tacos y resacos. Es que es Dios, joder. Carrillo, que no sé si me faltas por aquí. Sí, a mí... Hay que decir que esta vez este guión... se convirtió en el mejor pagado de la historia en su momento. Y también hasta que creo que batió ese récord Instinto Básico, fue, ¿no?, según he leído, el guión de Instinto Básico. Hay que decir que esta película fue muy vendida en la época en la que se hizo como la película que contenía más tacos de la historia. ¿Sí? O sea, que se decían muchísimas palabras. Yo recuerdo mucho ese comentario, que incluso antes de ponerla en televisión y demás, llegaban a advertir de este hecho, ¿no? De que era una película muy mal hablada, además. Yo la vi en casa de un amigo en el que solíamos ver mucho cine, muchas películas de esta época, y nos encantó en su día. Viéndola hoy en día, lo único que me falla un poquito es el secundario, tal y como le pasa a Ernesto, que yo lo veo un poquito más flojo, con menos carisma, pero creo que es una película que hoy en día es muy disfrutable todavía, lo cual habla muy bien de ella, ¿no? Está bien, hasta la ardilla, coño, y la niña con la ardilla, gusta todo. Es que la niña mola mucho, ¿eh? Sí. La niña mola mucho, tío. A ver, la tiene grandes fallos, grandes cosas que se pueden sacar de ella, como hemos hecho antes de todas las anteriores, pero a día, en ese momento, cuando la vimos, joder, es que éramos pura testosterona adolescente, coño. Que te tenía que gustar esto, estaba hecho para ti. Y ahora no le veo fallos tampoco, quiero decir, no, también es que no se los busco, ¿sabes? No, pero a mí me golpean en la cara después de la 100.000 veces que la he visto. Me refiero que el ritmo es bueno, pero a veces tiene unos parones tremendos. No sé si os habéis fijado, en algunos momentos, cuando llega por primera vez, es que no me acuerdo el nombre del personaje, Damon Wayans, cuando va a casa de Bruce Willis. Jimmy Dix, eso es. Y le presenta a la niña y cuenta su historia de las drogas, de tal, cambia demasiado rápido el carácter, de repente se me va al baño, se intenta meter, no sé si son unas pastis o coca en ese momento. Opa. Ese tipo de cosas, pues hostia. Pero hombre, a ver, la peli es trepidante, en algún momento tiene que parar un poco, porque es que si no, no sé. Sí, no, en ese sentido sí, pero para, yo creo que en momentos que no debiera. Para mí, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y para mí es un fallo, es un detrimento, pero que me la vi el otro día y al final, tío, en el partido, en la Super Bowl. Sí, ¿qué vamos a hacer? Hijo, vamos al fútbol. Ahí montan un caballo el Jimmy Dix con la pelota de... Es que, a ver, es que es una puta genialidad eso, macho. Pegando el pelotazo en la cabeza al otro, en la nariz. Sí, también un poco eso, que todos acaban yendo como Pedro por su casa, etc. Bueno, vamos a despedir a Ernesto, que se tiene que marchar. Ernesto, ha sido un placer, placentero, placentoso. Ha sido un placer para mí compartir este psicoanálisis de Scotty. me sabe mal irme sin comentar... Última, que a lo mejor... Agárralo como puedas. Oye, que si quieres tienes 2 minutos. Bueno, pues solo quiero decir que Scotty es mi hermano, aquel que no maté. Bueno, un saludo, chicos. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Bueno, acabamos con el último Boy Scout, Scotty. Bien, correcto. Pues vamos, bueno, decir también que la música de Michael Kamen, que para mí en aquella época era un desconocido, pero por cierto tipo de bandas sonoras después se me quedó más en el recuerdo. Me gusta, de verdad, me gustó mucho. Y la verdad que Michael Kamen, si no estoy equivocado, el piano, perdón, yo creo que me gustó muchísimo. Continuamos con Agárralo como puedas, ¿verdad? Agárralo como puedas, 33 un tercio, sí. E insulto final. Yo sí que te mato. El teniente Frank Drebin, de la brigada policial, se ha retirado de la policía y ahora ejerce su profesión de amo de casa, mientras que Jane trabaja como abogada. Pero cuando la policía necesita a Frank para detener un nuevo plan terrorista que está siendo planeado por un reo llamado Rocco Dillon, el antiguo policía no quiere volver porque teme desobedecer la petición de su esposa de no aceptar ningún caso. Finalmente accede a llevar la investigación sobre una sospechosa llamada Tania, que es Anna Nicole Smith, de Playboy y de los Vigilantes de la Playa, me parece, y por ahí, ¿no? Sí, de donde sea, sí. Sí, sí, sí. Salían esas cosas. Bueno, a mí esta es una de las pelis con la que más me he reído en mi vida. En general con toda la saga, ¿eh? He escogido la tercera porque la parte de los Oscars me parece brutal. Yo esta peli, o sea, de ver esta película recuerdo el conocer a Leslie Nielsen, al que yo decía, yo no sabía cómo se llamaba, yo decía el canoso gracioso este, que también salían, si no me equivoco, en Aterriza como puedas, aunque no estoy seguro. Sí, hablamos, claro. ¿Verdad? Bien. Además lo hablamos un día, no sé por qué, esto me parece. Y el caso es que yo recuerdo de llegar un día a mi casa castaña perdido, pues ya, pues a lo mejor con 15 años o con 16 años o una cosa así, y estar mi padre viendo la peli en el sofá y sentarme yo a ver la peli con él y, claro, encima con tragos que iba, pues me meaba, literalmente. Y es el recuerdo que tengo, el conocer a Leslie Nielsen, que es un tío que me ha hecho muchísima gracia siempre, y la saga esta en general es de comedia, yo creo que son mis películas favoritas. Sé que no son las mejores, porque no lo son, son mejor los Monty Python sin ninguna duda, pero yo me río mucho con esto y sigo riéndome, ¿eh? Volviéndolas a ver, que las he vuelto a ver las tres hace poco, hay gags que me parecen geniales, pero geniales. Y como digo, en esta en concreto, el momento de los Oscar, ese discurso de Frank Drebin diciendo, para ganar tiempo, diciendo que hay que coger a los delfines y matarlos para hacer comida para los gatos. Que luego está diciendo, yo digo, coger vuestros gatos y desollarlos. Y todo el mundo ya solo diciendo, pero ¿qué dice? Y el baile, y en fin. Yo creo que es una película hilarante totalmente. Bueno, yo voy a dejar que hable más gente, porque si me pongo a hablar yo, mato gatos, de verdad. Campbell. Pues bueno, a ver, yo hay una cosa que no le perdono a esta película, y es que no he vuelto a ver Los Intocables de la misma manera desde totalmente de acuerdo, joder. Me jode la película de Los Intocables, porque no he vuelto a ver esa escena sin recordar esta. O sea, es imposible que me la tome en serio. Es otra cosa, de la trilogía, lo que son las tres introducciones son geniales, las tres. Pero es lo que digo, o sea, una película que te hace parodia de Los Intocables de Leonés, del Fugitivo, de Cadena Perpetua, del Guardaespaldas, bueno, una detrás de otra, reírte tienes que reír, pero yo es que lo que sí recuerdo es la primera vez que vi el tráiler, porque el tráiler lo vi, lo típico, vas al cine a ver una película y te ponen este tráiler, ¿y qué ves? Una tía corriendo por el campo, la escenita esa que va a la cabaña, y tú estás diciendo, jodo, que ahora nos van a meter un tráiler de esto, de yo qué sé, de una de inglesa de estas de época, tal y cual. Y de repente llega la cena, que llega a la cabaña, llama y le pega la hostia con la puerta y sale cayendo por el barranco para abajo. Bueno, el hartón de reír que me pegué en ese momento en el cine, pero vamos, que me esperaba cualquier cosa menos eso. Entonces yo siempre asocio esta película a ese momento del tráiler, ¿no? Y bueno, hombre, es lo que busca de ella, es lo que tienes con toda la saga, igual que Aterriza como puedas, igual que este tipo de películas, y la mayoría están Leslie Nielsen metido por ahí, ¿no? Yo, más que lo de los Oscars, yo me acuerdo lo de la clínica de inseminación. Eso es muy grande. Que sale el tío con la corbata ahí. Y luego al final, el punto de juego de lágrimas también, o sea, cuando se quita la ropa a la tía, eso también es otro puntazo. O sea que, para reírte mucho. Vamos con Carrillo. Pues yo creo que estas películas son las ideales para ver con los amigos y reírte un rato. Hay que tomarla como lo que son, ¿no? Es decir, son películas de absoluto cachondeo, de parodias. Además está Leslie Nielsen, que yo creo que es el rey de la parodia, ¿no? El rey de este tipo de películas. Hasta tal punto que por ejemplo, cuando lo veo de capitán de barco en la película esta de La aventura del Poseidón, porque en La aventura del Poseidón Leslie Nielsen hacía de capitán del barco. Sí, era. Y lo veo al mando del barco y la ola aproximándose a lo lejos y las caras que pone, digo, este en cualquier momento suelta una coña. Es decir, esta película con Leslie Nielsen de capitán del barco no puede salir bien parado. Porque es que tienen la cara esa de prácticamente parece que los gestos y la forma de estar no te lo tomas en serio nunca. Que tiene una vis cómica importante, ¿eh? O sea, sí. Yo lo veo en pantalla y simplemente la cara que pone ya me escojono. Y en cuanto a la película, pues sí, la parte mejor es la de la gala de los Oscars. Todo, ¿no? Hasta los títulos de las películas, que son de lo más absurdo que... Sí. Es decir, yo me imagino a los guionistas reunidos o el guionista, ¿no? Son tres guionistas, Pat Proof, David Zucker y Robert Lucas, que reunidos para escribir esta película, y yo creo que los títulos era el primero que se les ocurría, ¿eh? Pero no sé qué, los títulos de las películas nominadas y tal era, yo creo que lo primero que se les ocurría a los tres. Y bien, tomándotela tal y como es, pues es una película que se disfruta como tantas otras de este género. Pues con lo de siempre, es cómo te lo vas a tomar. Es que si esta peli la pretendes analizar como algo serio, olvídate. O sea, esta peli es una peli de cachondeo y ya está. Y no busca ser una buena película, ni busca... No, una buena película, a ver, entiéndeme, es una buena película de humor. Para mí lo es. No, o sea, es que la veo ahora y me sigo riendo. Y tiene, vamos, la saga entera, ¿eh? O sea, el sketch de la primera parte, que... Cuando él va a investigar el personaje, se llama Ed o Ted, ya no lo sé, el negro, va a investigar al barco el tema de las drogas y tal, y le acribillan a tiros y demás, y está en el hospital. Y el otro va a preguntarle cosas y el tío está ahí medio groggy que no puede responder bien. No sé si os acordáis de esta, es porque esto es de la primera, esto no es de... No sé si os acordáis alguno de esto, que él empieza... Fran, drogas, y el otro, enfermera, denle alguna droga, está sufriendo, y el otro, no, heroína, y empieza, eso va a ser más jodido, me tendrás que dar unos días, tal, no, un barco, sí, cuando pase todo esto, te llevaré a un bonito crucero, no sé qué, es que es buenísimo, y las tres introducciones, lo que hablo, en este caso son los intocables, en las otras, en la primera es una cena que hay ahí de todos los personajes malvados de la humanidad, y sale ahí Gorbachev, que le borra la mancha de la cabeza con un trapo, y sale en la segunda, sale la cena esta con la reina de Inglaterra, que es para mí es la mejor de las tres, que le acaba pegando un puñetazo a la reina de Inglaterra intentando quitar comerse una pieza de estas de marisco, un bogavante o no sé qué. En fin, son pelis de reírse mucho. Yo por lo menos y la sigo viendo y me sigo riendo, ¿eh? Es un poco como lo de Indiana Jones. Quien busque tres pies al gato, obviamente en una peli como esta vas a encontrar tres, no, vas a encontrar los que quieras. Pero es una película muy muy disfrutable y para reírse. Y ya no te digo si a lo mejor ha fumado algo que lleva algún tipo de condimento. ¿La viste en el cine o con amigos en casa o cómo la viste? Yo creo que la 33 un tercio... Pues fíjate que sí que es posible que la viera en el cine. No lo recuerdo, ¿eh? Yo es que recuerdo que la vi en el cine perfectamente con colegas que les gustaba este tipo de humor. Y a mí yo sí recuerdo que la primera me hizo gracia en su día, porque siempre esperaba ver un Top Secret o un, como hemos dicho, Agárralo como puedas, que también el resto de partes son bastante malas, ¿no? Pero con estas pelis yo nunca pude, nunca, jamás. No me reía en algún momento, pero salía del cine con esa sensación de, ¡buah, chaval! Joder, no sé, yo también de pequeño me había cultivado en el cine de humor de los Marx, de Chaplin, etc., porque mis padres eran muy de eso, tenía unos tíos muy de eso, entonces veía esto y yo decía, pero qué horror. O sea, yo era mucho más de cine de humor clásico que de este. No, no tiene nada que ver, claro. Ya lo sé, pero claro, yo me habían cultivado en ese sentido ahí. Yo, no sé, me acordaba de Con faldas de a lo loco y este tipo de películas y veía esto y joder, no podía con ello. Y no digo que a la gente no le tenga que gustar, yo opino como tú, Scotty, no se puede buscar dos pies a gato una película que pretende precisamente lo que da. Perfecta está como está, pero yo sí que tengo esa sensación. Está muy por encima para mí de todas las parodias que se han hecho después. Sí, las Spoof Movie hoy en día pues son un refrito de esto. Tienen la misma táctica y utilizan lo mismo y... Esta no parodia a una película en concreto. O sea, sí, hombre. Es una película, sí. Joder, parodia muchas. Y demás, pero es una película con su guión y con su historia y demás. No es coger tal película y exactamente igual reírse de ella, sino que sí que mete guiños y mete un montón y mete muchas parodias de otras películas, pero no es en sí una parodia de una película en concreto. No, pero me refiero a que sí que hace una amalgama de películas y construye una película dentro de esa amalgama de películas. O sea, sí que... Sí, pero no sé, es que no sé si me explico bien. Pero no es que he cogido esta película para parodiarla, sino hago una peli y meto todo lo que me parece. Parodiando otras. Venga, películas. Más sensaciones. Venga, Carrillo, Campbell, perdón. No, yo ya os conté, o sea, lo del tráiler fue lo que me llamó la atención y luego pues eso, está bien, pero yo creo que no llega al nivel de lo que era Aterriza como puedas ni nada de eso y bueno, por lo menos está por encima de lo que vino después, como decís, todo el Scary Movie, las de Mel Brooks que vinieron también a continuación, todo eso, no, esta todavía está un peldaño por encima. Hombre, yo hay algunas de Mel Brooks que prefiero, ¿eh? No, pero anteriores a estas y posteriores es cuando Mel Brooks cayó en picado. O sea, sí, cayó. Las primeras de La loca historia del mundo o, sí, eso es. O Spaceball, si me apuras también. Pero es que lo que vino después en los 90 por ahí, lo de Drácula, que también salía Leslie Nielsen, era bastante penosa. Sí, esa es malísima. Por eso te digo que yo creo que aunque pueda parecer una chorrada, yo creo que aquí está el punto más alto de este tipo de comedias. A mí me gustan más estas que Aterriza como... Donde inició el declive, más bien. El punto álgido donde nació el declive, ¿no? Para ese sería tu punto, ¿no? Aquí, en este punto. Que un lapón me muerda en los huevos. Así quiero morir yo. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Qué es lo mejor de la vida, Conan? Me cago en Scotty. Pasmo, es una tarea ardua y dura que parece que nunca tiene fin. Y cuando piensas que consigues alcanzarlo, no pasa nada. Yo me sé un montón de frases de estas pelis. Bueno, chicos, yo creo que es hora de ir acabando. Pero quiero que despida Scotty el programa con sus palabras sobre lo que quiera decir. Si quiere hablar de las películas en sí, o del cine, o de lo que quiera, Scotty, este es tu momento. No, simplemente pues estas son las pelis que he querido traer. No es muy difícil coger cinco películas, muy muy difícil para hablar solo cinco películas, porque obviamente pues es que son muchas las que hubiera elegido. De hecho, hice una lista bastante maja, pero no quise tampoco entretenerme mucho en escogerlas porque es que me parece demasiado complicado. Hubiera traído El Señor de los Anillos, hubiera traído Star Wars, hubiera traído La Cosa de Carpenter. Quiero decir, por supuesto, no son películas que me gustan más que las que he traído. Pero simplemente he querido traer estas pues porque tengo un recuerdo de la infancia o de la juventud de ellas que quería simplemente compartir. Pero bueno, pues eso, son pelis que de crío pues me marcaron algunas y ya está. Lo que digo, por ejemplo, me gusta más La Cosa de Carpenter que Invasores de Marte, muchísimo más. Pero he querido traer Invasores de Marte porque en su día me dio muchísimo miedo. En fin, no sé los compañeros por dónde tirarán, porque esto cada uno un poco va a hacerlo como quiera, pero esto ha sido la guarida de Scotty, amiguitos, y la siguiente probablemente sea la guarida de Ernesto y sus miniseries. Hola, chicos, hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Y antes de fornicar, te tienes que casar. ¿Qué idiotas dónde irán? Los curas pederastas hay que perdonar, porque los niños no hacen más que provocar. La fe me ha vuelto imbécil, alabado sea el Señor. En tiempos de Torquemada se vivía mejor. Y cien idiotas, ¿dónde irán? Estás en la guarida del sí. Recuerda que si no te has reído al menos un instante, te devolvemos el dinero que te ha costado la descarga. Hoy podrás tu alma purificar. Te debes flagelar hasta hacerte sangrar. Cien idiotas, ¿dónde irán? Hoy podrás vivir en castidad. Y no sientas temor si te explota el pelotar. ¿Qué idiotas dónde irán? Soy John Nieve y estoy aquí para avisaros de que cada día está más cerca el invierno. Y si no escuchas la guarida del Sith, todas las fuerzas oscuras que hay más allá del muro se alzarán sobre todos nosotros. Así que uníos a la guarida y a los Stark y juntos repelaremos cualquier ataque. ¿Cómo te llamas? ¿El detective rockero? Esto para ti. Tócame el nabo. Cuando entra en acción. Demasiados chorizos. Pocas balas. Es más duro que Harry el sucio. ¿Clint Eastwood? A ese ya me lo tiré. Sabe tratar a las mujeres. Siento haberte hecho limpiar el cuarto de baño, pero ¿quién trabajó en la cama? Tiene más encanto que James Bond. Ah, esto no va por ti. Suele despertarse media hora antes que yo. ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos, abajo, vamos, vamos, chata. Margaret Thatcher en bolas. Hecho. Empieza a convertirse en una leyenda y es el héroe de los niños. ¿Por qué siempre me estás puteando? Mira, nene, como vuelvas a decir una palabrota, te doy una leche. ¿Está claro? Bueno, a tomar por culo. Cuando tiene un caso... Y ahora, a pagar. Otra cliente satisfecha. No falla una. 1, 2, 1, 2, 3. Got a 65 Cadillac. Bad tire on my back. Charge called to gold black. But I ain't got you. Got women to the right of me. Got women to the left of me. I got chicks all around me. Vaya, hola, señor Tornillo. But I ain't got you. Esto es algo muy serio. ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Eyaculación precoz? He dedicado la vida a luchar contra esta maldita industria. Es una verdadera porquería. ¡No hay cristiano que la aguante! Este hombre está como una moto. Andrew Dice Clay es Ford Fairlane, el detective rockero. No, I ain't got you. Eso es rock and roll, ¿eh? Las aventuras de Ford Fairlane. Y continuamos, chicos, continuamos en este programa de la guarida del Sid. Y hoy podéis, ya sabéis, ganar un millón de dólares respondiendo ¡qué guarro! Cuando os llame. Bienvenidos. Y estamos para traeros la película más rock and rollera de la historia. Una película que es tan mierdosa que puede hacerte reírte porque da la vuelta. Vamos a empezar con los colaboradores que quieren hablar de esta infecta, nauseabunda y desternillante historia de amor. Tenemos por aquí a Scotty Ternasco. ¡Bienvenido! Hola, buenas a todos. Aquí me pillas tocando la guitarra Fender Stratocaster del año no sé cuánto, con la encordada al revés para un genio zurdo. Jimi Hendrix. Joder, ya te has comprado algo carete, ¿eh? Ah, no creas. No te conformas con tu Decker y te tienes que tocar otra cosa. Ahí está. Vale, pues tenemos también por aquí a Rubén Pérez, bienvenido. Hola, buenos días. Oye, lo de historia de amor que has dicho, como no sea con el osito koala, porque aquí hay mucho. Hombre, se le coge cariño, ¿no? Que hay mucha intrahistoria de amor. Sí, sí, sí, desde luego, ya lo creo. Es una película de esas que te hacen pensar. Por supuesto, te hacen pensar, oh Dios, ¿qué estoy haciendo con mis ojos? Parece que te los están follando mientras estás viéndola. Vale, eso es, me he pasado un poquito. Continuamos con el siguiente colaborador que tenemos por aquí. Sí, hoy estamos un poco fatal, chicos. Pero eso es lo acorde con la película. Tenemos a Javi Campbell, bienvenido. Bien, Benny, bien hallado, sí, increíble, Play. Sí que hay una historia de amor, la de Ford con Decker. O sea, totalmente, eso es claro. amor puro y duro. O sea, y duro, exacto. Es que ya iba con doble sentido. Claro. Además, lo dice él, es lo que más quiero en este mundo. Sí. Oyentes, os estáis poniendo cachondos, ya sabéis, pensar en Margaret Thatcher en bolas. Coño, creo que lo hemos hecho todos a la vez, luego lo escucharé, porque esto creo que es un hito en la historia. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de quién hizo esta basura infecta, quién fue el capacitado para traer esta maravillosa y aberración al mundo. El que trajo este pequeño bebé es Renny Harlin, que sí, tiene el nombre de director de peli porno, pero no. Estamos sembrados. Aunque podría. Te veo un poco hater, ¿eh? Sí. Os vais a cagar. Y bueno, ¿de qué venía a hacer este hombre tan grande? Pues viene a hacer infierno en el Ártico, Presidio y Pesadilla en Elm Street 4, El amo del sueño. Que la trajo Scotty, sí, la trajo Scotty hace. Pues eso, hace unos meses, ¿no? ¿Te acuerdas? No. La trajimos, tuvimos que traer una de Pesadilla. En Halloween fue, ¿no? En Halloween, sí. ¿La 4 fue? Ya no me acordaba. Sí, sí, fue la 4. ¡Jo, macho! No me acuerdo lo que hacía ayer. Alguien tiene que revisar programas antiguos. Sí, chicos, menos mal. ¿Qué has dicho, Scotty? Que lo haga el becario, revisar programas antiguos. Sí, el becario, venga, al fichero. Y bueno, pues eso, ya venía a hacer eso. Lo siguiente que hizo fue Las aventuras de Ford Fairlane, luego La jungla 2, Máximo riesgo, La isla de las cabezas cortadas, Memoria letal, Deep Blue Sea, Driven, El exorcista, El comienzo, Cazadores de mentes. ¿Driven la de Stallone es? Sí, Driven la de Stallone, sí. Vale. La alianza del mar, Cleaner, 12 trampas, 5 días de guerra, Graceland, que eso es una serie de televisión, El paso del diablo, Devil Pass, se llamó aquí también, no sé por qué. Hércules, el origen de la leyenda, el último y gran mierdón que ha hecho básicamente conocido, porque está por llegar aquí, que yo no sabía que había hecho más, porque pensaba que lo habían crucificado lo suficiente, pero no. Hizo Atrapa a un ladrón con Jackie Chan, pobre Jackie Chan, hasta dónde ha sido, y porque se ha ido a trabajar con Johnny Knoxville, oh Dios santo. Me imagino a Jackie Chan metiéndole patadas en los huevos a Johnny Knoxville. Jackie Chan, ese gran actor, ¿cómo se le ocurre trabajar con un director así? Sí, sí, es que estás diciéndolo como si Jackie Chan hubiera hecho alguna película, alguna obra de arte o algo. Era no, figurante en El Padrino, no ha sé. Ha dado mucho más al cine que Renny Harlin. Mucho, muchísimo más, en general. Ya, hombre, ya. Renny Harlin ha aportado mucho al cine, o sea, él solito se carga un estudio. Con la isla de las cabezas cortadas acabó con el presupuesto de Carolco, que era la gran productora de los 80-90. A ver si superáis lo que hizo Jackie Chan, que en una conferencia para niños llegó pedo borracho y no se entendía nada. Así que, a ver, supera eso, Renny. Con todo este cine en su haber, que no ha hecho muchas películas, porque es que no le han dejado hacer más. ¿Mejores películas para vosotros? ¿Qué podéis decirme de ellos? Venga, empieza tu Scotty. Con la 2. Hombre, y la isla de las cabezas cortadas. Y a mí sí que me gusta esa peli. Uh-huh. Sí, lo hemos dicho en voz en off. En voz en off. Off the record. Y yo creo. Yo estoy ahí a veces, ¿eh? No sé cuál de las dos me gusta más. Si la isla de las cabezas cortadas o la jungla 2. Yo creo que igual me gusta más hasta la isla de las cabezas cortadas. Fíjate lo que. Y luego está por ahí la de Memoria Letal, que también era de Shane Black. Era el guión de Shane Black. Y además es uno de los más caros de la historia del cine. Que tampoco estaba tan mal, ¿eh? Sí, pero porque además estaba ahí Samuel Jackson desatado. No me gustó. Y Gina Davis también, ¿no? Sí, sí, con Gina Davis. Gina Davis era, sí. Y Samuel L. Jackson, chaval. Sí, eso ya sabéis lo que decían en TED. Yo nunca he visto ninguna. O sea, ¿has visto alguna vez alguna película? Sí, pues El Negro. Ese es Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson lo hace todo. Venga, más cosillas que queráis rescatar de este director. Hombre, yo lo que decíais ahora, a mitad de la Isla de las Cabezas Cortadas, me parece una película de aventuras de un corte súper clásico. Vale que la crítica, o sea, el público no acompañó, pero a mí me parece una película muy disfrutable. A ver, tendría que revisitarla porque hace mucho que no la veo, pero en su momento recuerdo que me lo pasé pipa con esa peli. Y La Jungla 2, a ver, John McClane. O sea, más macarra todavía que en la primera, aunque la película, bueno, mola, pero no está a la altura de la primera. Y lo que decíamos al Off the Record, que de la trilogía original de La Jungla probablemente sea la más floja de todas. Hombre, yo sí tengo que decir una cosa de las dos cabezas cortadas, es que como director de actores lo hizo bien, porque o mal, no lo sé. A ver, me refiero porque sí es verdad que tiene un corte clásico e incluso los actores sobreactúan al estilo cine clásico. O sea, yo no he visto a Matthew Modine más cerca de Errol Flynn en la puta vida. Es el director. Exacto. Y más un tío como Matthew Modine que tiende a ser soso. Exactamente. Es el director de Schrödinger, lo hace bien y mal a la vez. Yo no sé qué pasó con esa peli, tío, la verdad. Pues que hundió en estudio, eso es lo que pasó. Pero que no entiendo por qué. Pues, hay que traerla a la guarida esa peli, así es. Ya tengo ganas, sí que le tengo ganas. Además tenemos un actor que a mí me gusta muchísimo, que es Fran Langella, y que sí. Y que da el corte villano muy muy tenso, no sé, a mí me gusta mucho. A ver, que es mala, vale, yo lo puedo reconocer, pero es que también lo es, lo diré, la de Piratas del Caribe, eso sí, tiene un corte mucho más actual y con muchos más medios y todo lo que tú quieras, pero... No, lo mismo. Yo para mí es lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Sí, es lo mismo. Eso sí que es verdad. Pero el mejor ejemplo de películas malas que triunfa lo tienes en Sarnado, que llevan por la 200, ¿no? La quinta. Pero es que el título de la cuarta ya promete, ¿sabes? The Force Awakens, coño. Sí, no, pero todavía, ahora han sacado la quinta también con otro nuevo, con otro subtítulo que vamos, del cual no quiero acordarme. ¿Cómo es? No sé, lo leí el otro día y me descojonaba, pero vamos, en un Sarnado 5, no me acuerdo ahora Sarnado mismo. Yo 5, sé que me han hecho rima o alguna historia. No. Sarnado 5, puntos suspensivos para que esperes la rima, y es ahí. Tierra 0. Increíble. Buscando ahí el chiste trabajado, ¿eh? Exacto. A ver, La Vida es un programa que se caracteriza por el humor inteligente, faltaría más. Es lo que hay. No sale Jackie Chan en esa... Como tú eres Jackie Chan, te vomita encima. Sí, le dirige de palma. Y bueno, ya está. Dejemos de decir de espaldas. Pues continuamos, si no queréis hablar más de las películas de este gran director. para hablar de los actores. Andrew Dice Clay, que bueno, decir que después de esto lo intentó arduamente. Antes de esto habría hecho, pues eso, La chica de rosa, Amores informales, luego Dice Rules, que bueno, me imagino que será, no lo he visto, me imagino que será como una especie de película documental o algo por el estilo, haciendo personaje de sí mismo. Luego hizo Noches de fuego, Punto límite, Favorites, Deadly Sins, bueno, mucho serie, hasta que lo rescató Woody Allen en Blue Jasmine en el 2013. Luego, ahora está actualmente en la serie Dice, me imagino que hablan, ¿qué hace de sí mismo? Eso es, haciendo de sí mismo. Y en la serie Vinyl, vamos. Bueno, pero en Vinyl es un capítulo, además, es muy maquillado, muy recargado. Uh-huh. Aunque es un personaje muy importante en la trama, pero nada, es una aparición de medio capítulo, digamos. Hombre, decir que nunca ha sido un chico muy atractivo, ¿vale? Ni muy fornido, pero es que ahora está ya deformado. Acabado. Está deformadísimo bastante y creo que tiene botox hasta debajo de las cejas. Tiene, pues, mirando aquí fotos y madre mía, así que es verdad lo que decís. Está el pobre, joder. Lo que pasa es que este, más que actor, este lo que era un monologuista, un comediante de estos de stand-up. Uh-huh. y hacía un personaje que es el que vemos en la película. O sea, es el Ford Farlane ya lo tenía en la vida real, por eso le dieron este papel. Uh-huh. Porque lo adaptaron a su tipo de humor. De hecho, tenía un programa en la MTV en el que hacía ese tipo de monólogos a lo bestia, en plan chulo, en plan macarra, homófobo y todo eso, ¿no? Hasta que llegó un día que se le pasó con un monólogo y le hicieron un veto. Por eso luego la parida a mitad de la película de podía haber llegado a ser una estrella si no hubieran hecho el boicot los de la MTV. o sea que ese chiste tiene su historia. Entonces, claro, y es un tío que es muy conocido en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos no, pero allí es un showman. De hecho, ahora, pues, como lo vemos en la serie, está en Las Vegas triunfando prácticamente todas las noches. Pero es él, o sea, Ford Farley es él. Ahí lo llevas. Pues continuamos con más actrices y actores. Bueno, vamos a darle por encima a Priscilla Presley, hija de Elvis Presley, que ha hecho con esta. No, Asier, no. Mujer. Mujer. Mujer, perdón. Viuda. Perdón, viuda. Pobre. Esa es Lisa Marie Presley. Eso es. No sé, o sea, a la vez. No, ¿se puede o no se puede? Le llamaban el rey, por algo tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues con esta ha hecho 5 pelis. Este es Elvis, evidentemente. Luego una TV movie. Los evadidos de Mecco. El desayuno con Einstein. Ya, a ver si se le pegaba algo. Y Going Clear, de la cienciología. O sea, ya sabemos dónde se ha metido de cabeza. Aquí falta una peli. Tres pelis faltan, sí. Agárralo como puedas. Ah, pues mira. No, uno, dos y 33, un tercio. No sabía que salía. Y eso que hablamos ayer de ella. Gracias. Y bueno, ya por último tenemos a Robert Englund. Este ya es un conocido por todos, que bueno, como me ponga a decir su filmografía y no, igual no acabamos el programa, porque este sí que es un actor que ha estado presente cinematográficamente muchísimo más que su director en esta película, aunque hace un papel pues de aquella manera, ¿no? No sé, ¿qué podéis decirme de Robert Englund? El malo, sí, los cojones. Hombre, el malo con pocas luces. Es Rob Halford, joder. Rob Halford, total y absoluto. Es el Lover, sí, señor. ¿Cómo se llamaba? Smiley, sí. ¿No? Smiley, sí. Smiley. El cantante de Judas Priest, que lo busque la gente. En sus mejores, en sus años mozos, vestido de cuero y por ahí, cuando empezó a poner de moda el tema de la ostra azul, pues ahí. Siempre que me dicen esa, el ostra azul, viene a mi cabeza la cancioncita. A la mía también. A mí también me pasa, joder. Sácamela, Dios mío. Sí, sácamela. Hablando del ostra azul, te ha quedado precioso. Sí. Bueno, pues tenemos una gran banda sonora, una fotografía de mierda. Dime. Si me permites, yo querría nombrar un actor que no has nombrado. Ay, perdón. Es O'Neill. Que sí. Es el que hace de Alpundi en Matrimonio con Hijos. Ah, es vale, es verdad. Y en Mother Family es el también uno, el cabeza de familia. Una de mis sitcom favoritas, que es Matrimonio con Hijos, que me meo con él. O sea, solo verte sentado en el sofá ya me... Sí. Ya, suficiente. Y la cara que tiene el perdedor, de fracaluser. Total. De todas maneras, comentar una cosita de ahora que dice lo de matrimonio con hijos, Scotty. ¿Cómo ha envejecido Al Bundy y cómo ha envejecido ella, eh? O sea, qué diferencia, joder. Ha envejecido él mejor. Y sígalo, joder. Él mejor, pues está ella con sus 60 y tantos años que... Es broma. Bueno, ella, vamos. Ella, Peggy Bundy. Katie Seagal. Katie Seagal. Me falta por aquí Dave diciendo... Booty time, booty time. Menos bola, tócame las bolas. Bueno, yo creo... Luego también habría que decir el villano de la película, que es Wayne Newton, porque hay un momento en la serie Dice en la que lo coge por banda a Andrew Dice Clay y le dice, ven aquí, gilipollas. A ver, cuando yo en los 90 a mí me querían contratar para hacer de conserje de hotel en una mierda de película que se llamaba Pretty Woman. Y no lo hice porque cierto gilipollas me contrató para hacer por Farley. Ah, sí. Oye, chicos, yo hablando de una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de esta película y todavía no tengo el dato. El doblaje que le hacen a él, ¿quién narices está detrás de esto? Porque es que es una voz súper extraña, es un rollo raro. Pablo Carbonell. Ajá. Vale. ¿Sabías que es Pablo Carbonell? Tenía, me habían dicho eso, pero no lo había contrastado. Entonces no lo tenía claro, no sabía yo que era Pablo Carbonell, pero ahora me queda claro, claro. Pero lo que pasa es que había una huelga de dobladores. Entonces empezaron a recurrir de lo que tenían por ahí. Iba a pensar, ibas a decir de cerebros. No está mal. ¿Te gustó la peli, así es, joder? Yo creo que si no hubiera sido por eso, no nos acordaríamos de esta peli, ¿eh? Así te no. lo digo. Mira que el doblaje es malo, porque la verdad es que es malo, porque se es ve... malo. Como doblaje es malo, es cutre. Pero es muy cutre, pero sí. Es cojonado. Es gracioso. Sí. Sí, lo que pasa es que se nota que... Una cosa es que el doblaje sea malo porque no le pega bien la voz. Otra cosa es que el que ha hecho el doblaje se nota que es malo. Porque es que... Al doblador, vaya, estamos. Era el primero que hacía. Sí, a ver, yo no lo quiero... Era novato completamente, nunca había hecho nada de doblaje. Pero si él no tiene la culpa... El que tiene la culpa es quien le contrató. Que es que se ve, hay frases y cosas que se nota que casi le han pillado el corte en plan... como gestos así, que medio cortados, incluso la edición, bah, cosillas, ¿no? A ver, es que eso que hablamos, que el doblaje es malo, pero sin embargo es gracioso, o sea... Sí. Sí, porque sí, los tonos que le da a las paridas y entonces eso es lo que... Yo no me lo imagino con otra voz a día de hoy, también os lo digo, por malo que sea. Que salga cantando sus pétalos mi amigo Joselito. Joder. No, yo no puedo hacer eso. Eso es por devolverle el favor. A ver, yo esta peli la vi hace años, pero muchísimas veces. Muchísimas, porque en un bar donde solíamos ir, el bar Magallón, aquí en Zaragoza. Publicidad, by Scotty. La poníamos mogollón y nos reíamos y nos sabíamos las frases y en fin. Y yo en eso no caí nunca, macho. Y el otro día volviéndola a ver, que hacía años que no la veía, digo, pero será cabrón el Carbonell, que ha metido aquí una canción suya. No, pues escuchar, pues hay que verla en cine, como la vio aquí el Menda. En cine yo la vi también. En cine la vi yo también. Una semana que me había visto casi toda la cartelera y iba con un colega y dije, oye, si nos metemos a ver esta, que tiene pinta simpática. Sin tener ni idea de lo que iba la película. Yo también metí y dije... Porque además era mi primo, uno de mis primos el que la quería ver. Y salió él diciendo... Menuda mierda, no sé cuánto. Y decía, Dios, quiero ser For Farlane. Y no lo lograste. No, porque ahora digo, menuda caca de la vaca. Pero bueno, es lo que tiene. Lo que sí hay que decir también que esto, el montón de cameos que hay del mundo de la música. Sí, que tiene unos cuantos porque precisamente el que hace de Bobby Black es el cantante de Motley Crue. Vince Neil, sí, cierto. Y luego el amigo, el Don Cleveland, es Morris Day, que es el líder del grupo que acompañaba a Prince, The Time. Y sí, bueno, el propio Wayne Newton también. Claro, y la cantante que sale en el club y en la fiesta del final es la cantante de Time también. O sea, ahí ha estado el grupo constantemente. Y decir lo de la banda sonora, en la banda sonora, que quieras que no, hay temazos, ¿eh? Por eso. Uh-huh. O sea, tiene la de Motley Crue que aprovecharon. Luego que era de los de Billy Idol. Y hay una versión de Jimi Hendrix que la toca Richie Sambora. O sea, producida y tocada por Richie Sambora. La de Purple Haze, me parece que es. No, la de Wynn Carismary. Eso, cierto. E incluso la canción de él. La canción de él tampoco es tan mala. O sea, la canción de él a mí me gusta bastante. Es muy rock clásico, pero está cachonda. A ver si él realmente es una película gamberra que es misógina, escandalosa, sangrienta en algunos momentos, pero a la vez naif, porque sí que tiene elementos de la época que la hacen un poco decir, pues bueno, lo dejamos pasar, ¿no? Yo no la veo nada, perdona, Ser, yo no la veo nada naif, ¿eh? La película es súper macarra, o sea, sí, carga contra muchas cosas, es súper machista, No, vamos a decirlo, voy a decirlo yo porque alguien tiene que decirlo. Hoy en día no se podría hacer. Exactamente. Hoy en día se ha hecho cosas más bestias. Lo que pasa es que esto se popularizó y hoy en día cosas así no se pueden popularizar porque estaría mal visto. Eso sí que está bien decirlo. ¿Machistas y homófobos como esta? ¿Tú te crees que se hace hoy en día algo? Sí, se puede, se ha hecho, sí. Se llama Torrente y la hacen cada 2 años. Vamos a hacer una pajilla, chavales. Y más cosas. Sí, señor. Chireta. Pero bueno, fuera parte de todo eso, el problema de esta película es que pues es demasiado excesiva y eso no es un problema porque al final es por lo que se popularizó. Y que tiene un discurso que a mí me gusta, que es la crítica frente a la industria en general. Aquí es a la industria musical, pero podría haber sido a la industria cinematográfica, etc. Me gusta eso y es lo que más me gusta, pero bueno. Vamos a ir con la película, si nos parece mal. Sí, lo que sí hay que decir que la película realmente fue un fracaso, ¿eh? O sea, en Estados Unidos se pegó un batacazo tremendo. Y luego los premios que se llevó, que arrasó en los Razzies ese año. Se llevó peor película, peor actor y peor guión. Sí, no. Es una tirada. Eso está claro, que tenía que haber fracasado por cómo es evidente, no es una buena película. No podemos decir que sea excelente, pero sí que podemos decir que una película tan mala como esta, no conozco que haya dejado tantas frases para el recuerdo. Y que seguimos utilizando. Por eso digo que seguimos utilizando, no. A día de hoy, al menos una vez al día, leo en Facebook esta frase. Tanto gilipollas y tan pocas balas. En inglés, en castellano y en cualquier idioma. Porque lo he leído hasta en inglés diciendo hace poco por Donald Trump. O sea, esa frase sale de aquí, de esta película. Es un poco Ford Farley. No, o sea, hay un montón de frases de él, o de eso, el increíble, el tómate una magdalena, ridículo, o sea... No me acordaba yo de esa, joder, qué buena era. el menos mola, todo eso, es que ha dejado frases, pero vamos, de día a día. Pero bueno, me refiero a que la que más es esa, cuántos gilipollas y qué pocas balas. Y hay gente que la dice seguro sin saber de dónde viene. Sí, eso sí. Y la de Increíble Blade yo la digo mucho también, o cosa que ha dicho Javi, me acuerdo que en su época, joder, la repetía sin parar, no me acordaba, tío, qué frasaza. Sí, pero es que luego encima la oyes y hay mogollón de no sé cómo decirlo, de cosas típicas que decíamos en los 90, ¿no? Como Tolai. Sí. Tolai, ese es un Tolai. Joder, cosas así ahí en la película, si queréis... recordar el lenguaje de los 90, ver esta película. Venga, chicos, contarme cosas que más os gustaron, porque no vamos a analizarla escena por escena, no queremos darle tiempo, tanto tiempo. No quieres tú. No quiero darle tanto. Es que tampoco lo necesita. Ya hemos dicho la mitad buena de la película. Ya lo hemos comentado, como quien dice, así que quiero que deis vuestras locuras más importantes de la película. Empieza tú, Campbell. Bueno, pues locura. O sea, a mí lo que me gusta de la película es que a pesar de que... O sea, el guión es malo, lo sabemos, pero sin embargo tiene buen ritmo. O sea, no es el típico guión que pega bajones, es que no paran de pasar cosas, son todo chorrada tras chorrada. El momento del policía, del teniente Conrad, o teniente Chorras, como le quieras llamar, es brutal, porque ya cuando lo ves arrancarse con el booty time, eso es para tirarse por todos los suelos. Que de cada cosa siempre saque una tontería, una frase, el momento, mi pelo. Ese momento... También lo utilizo yo mucho, cuidado. El mayor momento de vergüenza ajena de toda la película. Anda. O sea, joder, es que precisamente esto es como una vez cuando a mí me yo pregunté, a ver, ¿por qué os gusta gente como Muchachada Nui? Dices que es tan chorras y tan gilipollas que te tienes que reír porque sí. El humor absurdo es lo que tiene, que a la gente absurda nos gusta mucho. No por el humor, no por el humor, sino porque el doblaje en ese momento es de los momentos en el que digo, joder, tío, es que qué mal lo estás haciendo, porque seguro que lo oyes en inglés y es hasta más gracioso. Pero es, mi pelo. Está cayendo por un puto... Y en ese momento también, cuando está en la azotea, que empieza a preguntarse todo lo del caso, y esta por qué murió y tal y cual, no sé qué más, me estoy volviendo loco. También lo hace con un tono. Joder. se le ha ido la pinza al carbonel. A mí hay una escena que más justo, que pasa además justo después, cuando aterrizan de la torre, que llegan unos y le dice, vuélvete a Michigan, paleto, y dice, somos de Wisconsin, y dice, yo del pene de mi padre. O sea, así a lo loco. Bueno, y luego eso, eso, lo que decíamos, hay frases por ahí, lo de he visto gatos follando con más sentido del ritmo que este crío. Cierto. O lo de están matando el rock and roll, Keith Richards se revolvería en su tumba si no fuera porque el mamón no está ni muerto. A mí hay un par de vaciladas que me gustan mucho, sobre todo que les da a sus ligues. Una de ellas es a la secretaria cuando le está recordando aquella noche loca y tal. Y le dice él, siento haberte hecho limpiar el lavabo y el retrete. Pero ¿quién hizo todo el trabajo en la cama, eh? Joder, cuando le dice, a las 10 llamaría a mi secretaria, la única mujer a la que hablo con respeto. Y empieza, guau, guau, guau, si eres como el puto Pato Lucas hablando. Joder, y cuando se levanta empalmado y le dice que, pues eso, que su Decker se levanta media hora antes que él. Y vemos un plano del koala empalmado. Luego, a mí, que me gusta mucho también, que es cuando están en el edificio que le tiran la guitarra y demás, y él cae luego y está con la guitarra y dice, mira, está aquí mi guitarra, está un poco arañada. No, muy arañada. Está aquí. Tengo que decir que creo que de todos los podcasts que hemos hecho y los que habremos hecho por ahí y demás, creo que este es el podcast más absurdo del que he estado jamás. Es el mejor, de la mejor manera que se puede tratar esta película. No, no sí, hay. Sí, no hay... Ya te digo yo que sí. Bueno, y luego la pregunta filosófica de la película, que es cuando dice, ¿cuál es la definición de vagina? Sí, la casa del pene. La casa donde viene el pene. Malo, eso es muy malo, No, y lo de, el chiste homófobo, lo de es que esta casa me la decoró un marica, me cobró el ojo del culo. Era suspichoso. Eso iba a decir yo. Era suspichoso. A mí me encanta cuando empieza toda la traca final, cómo empieza, porque dices, aquí se lo han gastado todo. Empieza con la persecución del cementerio. Llega a la casa de la hermandad. Bueno, primero va a su casa, le explota, se supone todo. Le explota la tele, o se supone que le va, primero parece que le va a explotar el microondas, que al final se le explota, le explota el coche, o sea, le explota todo, pero lo primero la tele, o sea, ¿para qué metes dentro de una explosión en otra explosión? Es que me encanta eso. A ver, la caja donde viene el pene, ¿qué sentido quieres buscar? No, que me gusta, por eso me parece divertido, porque empieza toda la traca final, va a la casa de la hermandad de mujeres estas, que bueno, eso es el paraíso de los penes, tal cual. Sí. A ver, que todos en esa escena... De chavales, ¿cuántas veces le rebobinamos? Sobre todo la chica cambiando la bombilla, no digáis que no. Qué buenísimo cuando tal dice qué pasa, que al final me morí en la explosión, ¿no? Bueno, y los cazarrecompensas estos que van y vienen y todo el rato es que, joder, les da igual, les meten palizas y al final la secretaria es quien le acaba de pegando una paliza al pavo, y aunque le está pegando una paliza al pavo, viene para rescatarla. ¿Quién? El que había causado al principio al grupo de música, a las Pussycats, para redimirse, pero por favor. La castración del ciudadano era, ¿no? San el pelirrojo. Sí. Es un giro de guión magistral y ya está. Si es que... ¿Cómo se llamaba lo que bebían? Manduca era, ¿no? Sambuca. Batido de Sambuca. Batido de... Lo tengo apuntado. Luego, aparte, la parodia que quiere hacer del cine, de las películas de cine negro y todo eso, con la voz interior del tío ahí, la voz en off, contando el caso. Cuando va lo del barco, que empieza, dice, mi amigo, en este caso, lo ocultaría el barco poniéndole otro nombre que fuera distinto a su personalidad. Ah, gran pues no. Pollazo. Vaya, va a ser que no. Cierto. Yo, chico, es una peli que la he visto un par de veces, porque la volví a ver, pues eso, para el podcast. Y luego ayer me la puse otra vez, que no la pude acabar de ver porque me quedé frito, porque estaba muy cansado. Y yo la disfruto mucho, Quiero decir, La La Land me la he visto una vez, esta me la he visto dos veces recientemente, no sé si... Hombre, mira, yo por ejemplo, me acuerdo que cuando la vi, yo estaba en un momento de ánimo bastante bajo, y la verdad es que la película, joder, me hizo venirme muy arriba, O sea, es absurda, es ridícula, es una chorrada, pero la película te la puedes ver típico con unos amigos y unas cervezas, esta película triunfa. Bueno, yo realmente esta película no creo que la vuelva a ver en mi vida. Así es, lo digo. Pues yo sí, yo de hecho no la pienso borrar, o sea, eso está claro. Yo también la pienso volver a ver. Ya he visto lo que quería ver de ella, sé por qué me gustó en su momento, sé por qué no la voy a volver a ver. No me reí, entonces... Tú eres un amargado. No conseguí reírme ni una sola vez, mi humor es completamente diferente. Tiene vídeo del lo de For Farlane. Oye... Se nota porque os gusta esta película, no respetáis ni una puta opinión, coño, en contra de ella. ¡Lo llevas! Pues mira, podría hacer como él, colgaros a todos y hacer mi programa porque me sale de la chorra. No, pues sin más, no quiero empañar más el recuerdo de esta película, más de lo que debiera, pues realmente a la película le suda la polla lo que yo opine de ella, y es lo que más me gusta de ella, ¿no? Hombre, es muy irreverente, la película va en contra de todo, yo creo. Es decir, incluso la mala crítica le va bien, porque es una película que, lo que dices tú, se la bufa todo. Claro, sí, es lo mejor de ella, y yo sí que puedo recordar con... Es más, lo que os estoy diciendo, es para mí más divertido comentarla ahora con vosotros que verla. Quizás también la vi sin no sé, en un momento que no debiera, puede ser, pero no sé, por algo no triunfó, por algo tiene tantos rachis, y sí, me parece que tiene cosas locas y irreverentes que deberían de haber funcionado y que seguramente hoy funcione más si hay gente que vuelve a verla. Sí. De hecho, es una película de culto, o sea, se ha convertido en película de culto. ¿Por qué? Porque estamos siempre con el cachondeo, con las tonterías que dice, y porque nos cala, pero la película realmente ha triunfado, a la larga. Sí, pero yo, que... no la haya visto, se la recomiendo mucho, O sea, si te quieres echar una risa sin más, vamos, a mí, unas risas macarras y... ¿Se la recomiendas, Scotty, a alguien, y más? ¿Se la recomiendas de verdad a alguien que no la haya visto en su momento? Sí, totalmente. Yo también, Yo pues también. Si no quieres oír cosas negativas de ella, te diría que no. Con la mentalidad de que es una chorrada de película, a ver... Pero igual que lo es, aterriza como puedas. Que claro, pero es que tampoco podemos criticar esta película por lo mala que es, cuando la película, yo creo que la naturaleza de la película es precisamente esa. Ellos iban a lo que iban, no creo que estaban... En ningún momento estaban barajando la opción de hacer una película buena. Es una película de mierda, una peli mala que mola. Y de hecho yo creo que a día de hoy nos gustan a todos, de los que estamos aquí, muchas películas de mierda, de las que habremos visto mil millones de veces y sin embargo, pues luego las enaltecemos de otra manera, ¿no? No como esta, no sé. Exactamente, pero lo que pasa es que esta no consiguió en mucho lo que quería, que era divertir al mundo. En su momento yo conozco a mucha gente que salió del cine diciéndome, una mierda. Pero muchísima gente. Bueno, pero nos divirtió a nosotros. Sí, yo me lo pasé pipa y las frases se me quedaron. Y por eso no quiero seguir empañando el... La película es destroyer hasta con el género, porque es una parodia del cine de acción de los 80 y 90. O sea, total. Sí. O sea, sobre todo, mira al final cómo se carga al villano. Venga, vámonos, de hombre a hombre, échale cojones, suelta la pistola. Sí. Y cuando la suelta, coge, saca la suya de la muñeca y le pega un tiro. Y dice, ¡ay, imbécil! ¿A quién se le ocurre tirar una pistola? Pues a él, que le falla el mecanismo de su pistola cada 2x3 y la lanza. Que hay una vez que dice el Robert Englund, ¡gracias! Sí, ¡pero tengo la mía! Joder. Oye, ¿no os pasa que ver a Robert Englund sin ser Freddy Krueger se os hace rarísimo? No. Pues yo, yo veo a este tío sin el maquillaje de Freddy y tal. De hecho, le he visto en algunas otras cosas. En Supernatural ha salido alguna vez y en no sé qué más cosas. Se me hace rarísimo, tío. A mí no se me hace raro. Lo que pasa es que aquí le han caracterizado de una manera bastante estrambótica. Eso sí hay que decir, y quiero decir que siempre, y me ha gustado y siempre me molará una barbaridad, la secretaria. Me parece que es lo mejor de la película. Sí, está muy buena. De hecho, no era conocida y a raíz de aquí fue cuando empezó a... ¿Quién es ella? Lauren Holly. Ah, coño, vale, sí, la ex mujer de Carrie, sí. Tuvo durante los 90 y una buena racha. Sí. Y a raíz de aquí, o sea, fue la primera película que es de conocer. Uh-huh. Sale y lo de Robert Englund, o sea, muchos no nos acostumbramos, nos acostumbramos de sobra porque lo conocimos siendo el lagarto bueno de V. Claro, claro, sí, cierto. Sí, sí, a mí no me cuesta verle sin el maquillaje. Yo cada vez que le veo, además, me gusta mucho cuando hace de malo, mucho más que de bueno, pero aquí, madre mía. Es que se vearon todos. Aquí todos los papeles son súper histriónicos, pasados de vueltas, pero porque es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, sí. El suyo un poquito más, creo yo, ¿eh? Sí, sí. Igual está por más eso exagerado. Por eso mola el papel de la secretaria, porque es el único papel, digamos, serio en toda la película. Sí, sí, claro. Bueno, y el de Priscilla Presley también está muy contenida, ¿eh? No forma parte de la parodia y todo. Ella está muy... Bueno. Yo creo que está bastante acorde dentro de lo que es, ¿no? Pero sus momentos están también divertidos en muchos apartados de la película. A ver. De todas formas, dices que esta película en su momento que fue un fracaso y que no tuvo éxito y tal y cual, pero con Blade Runner no pasó lo mismo. No. Pues no era Blade Runner la que en su momento no sí, tuvo... Blade Runner de taquilla pegó un pinchazo. Pegó un pinchazo, sí. En pero bueno, crítica. Muchas pelis buenas... Por comparar, ¿eh? No os olvidéis. Han en taquilla, luego han triunfado en el videoclub, o se han convertido en pelis de culto, o lo que tú quieras. Blade Runner no pinchó en taquilla tanto como esta, que no la fue a ver ni el Tato. Comparto. Pero Blade Runner tuvo muy mala crítica, eso sí. Eso sí. Pero no es lo mismo, ¿eh? No es porque estás de otro tipo de película, pero... pues. No, oye, mira, Batman v Superman acapara todos los ratchis este año y yo me parece que es una salida de tono de puta madre. Ya lo has tenido. Lo he tenido que decir, sí. Sí, pero joder, me parece que es así, o sea, no creo que sea una película que pueda acaparar tantísimos ratchis habiendo tanta mierda como ha habido 2016. Está claro que hemos venido a hablar de For Fire Lane para reivindicar lo que nos jode en el cine, a Scotty Blade Runner, La La Land y a Rubén Batman v Superman. Te toca a ti, Camper, ¿tienes algo por ahí que quieras sacar de dentro? No. Yo lo de Batman v Superman ya lo escribí y todo, o sea que el tema de los racis, o sea que yo ahí poco tengo que decir. Eso sí, sí voy a hacer una pregunta. ¿De verdad Dioses de Egipto es mejor que Batman v Superman? Correcta, buena pregunta. Hombre, iba a decir una burrada. No me apetece. Aunque es el momento. Y los cazafantasmas bueno. También, al lado de Batman v Superman, es una obra maestra. No digo más. Yo sí puedo decir que hay una incongruencia para mí en Batman v Superman, que una película que la versión extendida arregle su parte principal y que aburra más, es de cojones. A mí no, la extendida no me aburre más. Al revés, a ver, me gusta pero más. Me puedes dejar dar mi opinión, ¿verdad? Sí, vale. Adelante. O sea, que una película, versión extendida, arregle la película cinematográfica, pero que tengas la sensación de decir, uff, no puedo más. Y en cambio en el cine yo me lo pasé pipa, viéndola. Sí que la arregla, es cierto eso que dices, sí que la arregla bastante, pero no, a mí no me parece más aburrida, al revés, me disfruto más viéndola. Venga, pero vamos bueno. A darle... ¿Has visto Rubén? Por caso, ¿eh? ¿Cuántas veces? Batman v Superman, no quieras saberlo, yo ni me acuerdo ya, muchas, en castellano, en inglés, y porque no viene en polaco en el Blu-ray, que si no me la ponía en polaco. Aquí por reseñar la neutralidad de esa opinión... Vamos a ver, más cosillas sobre For Fire Lane. Vamos a volver a la película porque veo que os gusta tanto que queréis hablar de otras cosas. Vamos a ver, más cosillas que os apetezca añadir. Yo sí que decir que el momento fiesta, la fiesta en la que se meten, me parece bastante bestia cómo recibe a, a la secretaria, ¿no? Le dice, ¿qué es esto? ¿Una cita? ¿Le toca las tetas? Y dice, ¿pero cómo vas? Como una furcia. Haces eso tú a una chica con la que quieres por primera vez, a ver qué te pasa. Y encima eso, y sobre todo después de meterle un morreo que le pase el pincho que no te quieres comer. Sí. Qué asco da eso, por Dios. Ya, dame un beso, esta vez sin comida dentro. Y la chica esta que sale con la minifalda, que dice uno de ellos, para ponerse ese vestido hay que ir depilada, y no me refiero a las piernas. Súper soez el chiste ese también. Es tremendo, sí. Todos. No, y luego el típico personaje repelente, insoportable y pesado de todas las películas ochenteras, que aquí es la Susupétalos. Joder, ya te digo, tiene una hostia. Porque es que desde luego tiene cada una que dices tú, es para darle de verdad, ¿eh? Puto chicle todo el día para arriba y para abajo, madre de Dios. ¿Y el entierro? ¿Qué? Decirme el entierro, por favor. Es que estaba buena hasta la muerta cuando lleva ahí el coche fúnebre, no me jodas. Que no estaba muerta. Cuando dice, wow, ¿cómo os lo pasáis los funerarios? Hija de puta. No, pero la mejor frase del entierro es, ¿qué pasa? Que aquí solo he pagado yo. Eso te iba a decir, porque antes se le ve como cuatro se están mamándosela en reventa. Están todas como pintándose los labios. Sí. O sea, el cabrón. Pero están todas pintando los labios de nuevo y dice, ¿pero qué pasa? ¿Solo he pagado yo? Ese momento, perdón, sí me reí. En ese momento me hizo gracia. Hombre, menos mal. No, aparte, aquí hay que decir que en esa escena el doblaje, o sea, la traducción falló. Porque cuando le pregunta al tío, dice, ¿cuánto? Dice, 300. Dice, ¿esas pagaron 100? Dice, claro, es que me la han chupado. Dice, toma 300. ¿En inglés está así o...? Sí, está así. En inglés es así. O sea, no como aquí que en español dijeron, no, me engañaron. Y dice, bueno, venga, va, toma. No. Tiene más gracia de la otra manera. Claro, es que ya me la chuparon. Dice, toma. No lo dijeron así por no hacerlo políticamente incorrecto. Claro. Más. Claro. Después de todo lo que hemos visto, ¿no? Como se supone que una muerta va conduciendo, está de copiloto y se la pone entre las piernas, ¿no? En plan, mamándomela. Y se la quita y luego dice, bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar valoraciones finales de la película, chicos. Quiero que me digáis, sobre todo, cositas que sentisteis cuando erais chiquis y ahora que la habéis vuelto a revisitar. Empieza tú, Scotty. Hombre, pues es una peli que viéndola, pues yo qué sé, siendo adolescente, pues la verdad es que te marca. porque es, pues eso, el rock and roll, hay sexo, drogas y rock and roll a tope, el tío super macarra. Eran otros tiempos, porque es lo que hablamos ahora, un humor tan tan machista y tan tan homófobo, pues no es lo mismo, ya no se hace y no tiene la misma gracia que tenía en su momento. Y en fin, yo la vi un montón de veces, ya siendo un poco más mayor, lo que digo, en un bar, que la solían poner ahí mientras estábamos echando cervezas, que era ver esta peli con cervezas es algo que ayuda bastante, además. Increíble, ble. Es increíble, bla. Y es una peli que yo sí que hacía muchísimo que no veía y que la he vuelto a ver por el podcast y me la he puesto un par de veces, porque es que a mí sí que me sigue haciendo gracia. También está el recuerdo ahí, obviamente, de la nostalgia, pero yo creo que es una peli muy divertida. Sobre todo el tema del doblaje, que yo es lo que creo que si no hubiera sido por el doblaje de Carbonell, no nos acordaríamos tanto de ella. Porque a pesar de ser un mal doblaje, como doblaje, es un doblaje muy divertido y con unas morcillas importantes. Yo creo que Carbonell metió bastante mano al guión. Y eso, pues una peli que yo sí que recomiendo a la gente que le apetezca reírse, en plan, a ver, o sea, ¿quién se pone Sarnado? ¿Por qué no te vas a poner esto, sabes? Totalmente de acuerdo, es mejor esto que Sarnado, no te lo voy a negar. Yo no he visto ninguna de Sarnado, fíjate. Yo sí, la segunda, me salté la primera. Me dijeron, la segunda es mejor. Ahí fui. Chico listo. Y no sé si la segunda es mejor. No lo podré comparar nunca. ¿Tienes algo más que añadir, Scotty, o acabas? No, acabo. Vale, pues Rubén. Solo cosa más. Dime. La madre que os parió. Hijos de puta. Rubén. Yo, pues un poco lo que he dicho antes. A ver, yo la pillé en un momento de bastante bajo moralmente y la verdad es que la película me hizo venirme muy arriba. Es una horita y media que está muy entretenida. Me gusta mucho el rollo, cómo se mueve dentro de lo que era el ambiente del rock and roll de los 90 o del hard rock en los 90, con todas aquellas bandas, todas las fiestas, las groupies, etcétera, que es un tema que a mí, bueno, el tema del hard rock y demás, toda esa época con esos grupos, se me ha llamado la atención. Y la película, pues hombre, a ver, ya te digo, lo que decíamos antes, yo la recomiendo muy mucho, pero que la gente sepa lo que va a ver. Es decir, esto es una sátira de todo, una parida de película, pero es la típica parida de película. Joder, aquí en La Guarida hacemos programas de pelis malas que molan. Este es un exponente claro de peli, mala peli de mierda que mola un montón. Entonces, es la típica película que, ya te digo, yo la tenía muy olvidada, la tenía en DVD, la he recuperado, como ha dicho Scotty, para el podcast, y la verdad es que me lo he pasado teta. Y mira que recordaba casi todas las coñas, casi todas las gilipolleces, y aún así ya ves que la estábamos aquí recordando y me sigo riendo. O sea, es que es lo que tiene, lo bueno, esa película ha trascendido en ese sentido. ¿Y Camper? Pues más o menos añadir lo que han dicho ellos, yo me suscribo. O sea, esto es... más que una película, es una sacada de chorra. O sea, es decir, funcione o no funcione, me da igual. No se toma en serio la película. O sea, que está hecho para que todo el mundo, pues, se lo tome como lo que es. Y es un desvarío, un desmadre. Y eso, a día de hoy, ¿qué se haría? No creo que se hiciera. No se haría porque estamos en la época de cogernosla con papel de fumar. O sea, que esto sería un escándalo, padre. Pero en su época, pues nos partíamos de risa. Yo, de hecho, lo que os dije, la entré a ver sin saber lo que me iba a encontrar y me partí de risa en el cine, pero vamos. Y luego, en cuanto salió en el videoclub, fue el primer día ir a por ella para volver a verla. ¿Qué es mala? Es malísima. Ya lo digo así de claro, es una peli malísima. Además, se ven los fallos por todos los lados. Tiene fallos de dirección, de interpretación, el doblaje... lo que decís, es un doblaje malísimo, pero precisamente al tener esa personalidad te llama la atención y te hace reírte más. De hecho, no es que Pablo Carbonell le pusiera cosas al guión, yo creo que iba improvisando sobre la marcha. Uh-huh. O sea, yo creo que parida que se le ocurriría, parida que decía en ese momento. Y se nota por eso, por la falta de sincronización a veces en los diálogos. Pero eso, yo la recomiendo, claro que la recomiendo. Para el que quiera reírse, eso sí, avisando, a ver, la peli es mala. Eso está muy claro, pero te vas a partir de risa. Yo, por finalizar, yo a una persona que no la ha visto antes no se la recomiendo, a no ser que tenga un absolutamente punto de vista de los 90. Con esto me refiero a abstenerse a personas de 0 a 20 años. ¿Por qué? Porque no conocen esa época y van a decir, ¿pero qué coño estoy viendo? Lógicamente. Por otro lado, decir que es una película que tiene muchos valores... en el subtexto, pero en la portada lo único que tiene es burradas sin sentido para el refresco visual, porque si algo es importante es que si te vas a ver esta película vas a decir, es algo refrescante, es algo que no has visto en tu puta vida de esta manera, y intentando ser, que es lo que pasó, yo creo, una especie de película popular o blockbuster. Esto no puede ser un blockbuster. Si lo puede llegar a ser, es porque lo disfrazas de superhéroe, como ha pasado con Deadpool. Porque, vale, no se puede comparar, quizás no sea tan bestia Deadpool como esto, pero yo creo que andan ahí, en algunas cosas, de bestia. Y es también machista y es también muchas cosas. Pero vamos, que sí se hacen películas de estas hoy en día, pero no tan a lo loco, eso sí que se podría decir. Aquí se intentó meter lo más zafio, lo más bestia, lo más políticamente incorrecto y lo más que puedes llegar a decir. Y la gente que la disfrutó, y la gente que la odió a muerte. ¿Se puede volver a ver? Bueno, depende. Si tienes ganas de pasar un buen momento, como habéis dicho más de uno de vosotros, yo creo que hay momentos para ver esta película y el mejor momento es con unos colegas y unas birras. Abstenerse, mujeres, de ver este tipo de cine. Yo sí, no puedo decir. Y nada. Pues no te creas, hay muchas mujeres fan de esta película. No digo que no, pero algunas se puede ofender. Pero tienen que verla siendo conscientes de que es una peli machista. Exactamente. El chiste es que no lo son, pero se bueno. pueden ofender mucho. Con toda la, sí, con y toda más, la y más como hay que coger ciertas sensibilidades femeninas hoy en día, esta película desde luego las va a hacer mucha pupita. Bueno, antes de que... Yo creo que está buscando esa exageración, o sea, no sí. tomarlo como una ofensa, sino como una exageración, o sea, el efecto contrario. Ya, pero claro, no tiene nada que ver cómo se sienta el receptor, a no ser que tenga la mente muy abierta o sea muy fuerte. Si el receptor no está receptivo, puede sentirse ofendido y al final pues no es lo que quiere esta película, pero se puede conseguir, lo puede conseguir. Pues nada, chicos, ha sido un absoluto placer, ha sido desternillante, me lo he pasado muy bien. Ya os digo que de primera es mejor que viendo la película y esperemos que gracias a nosotros haya gente que la vuelva a ver y pueda disfrutarla de sobremanera. Y si hay alguien que la ve por primera vez y la disfruta, por favor, que contacte conmigo para decir qué guarro, gano el guarro con qué guarro. Así que hasta la próxima semana, chicos. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao. Tantos gilipollas y tan pocas balas. He oído un leve y ligero ruido como que dice hola. Buenos días. Buenos. Tengo el cuello que me da vueltas alrededor del cogote. Me duele todo. Esto va bien, dice Ernesto. Yo me acabo de acostar. ¿Te acabas de acostar? Yo voy a participar hoy con la euforia de saber que luego de participar voy a dormir. ¡Qué hijo de puta! échalo en cara. Maldita persona. Scotty. Hola. El protagonista de la revista no se presenta, pero está cogido el teléfono. Carrillo y Ernesto no. Ernesto. Carrillo. Yo sí estoy. ¿En serio? No me lo puedo creer. Claro, tú me oyes, ¿no? Yo creo que oigo algo. No sé, todavía mi imaginación mañanera está jugándome malas pasadas. Buah, chaval, tengo el cuello de verdad. Buah, me duele como si no hubiera un puto mañana. Scotty, lo último que se sabe de él es que se iba a dar unos golpes. No sé dónde. A ver, dice Ernesto. Aquí estoy. Cuando yo llamo se corta. No llames. No llames. Voy a crear un nuevo grupo, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Hasta luego. ¿Cómo que para? ¿Qué pasa, Scottris? Solo puedo hablar con uno a la vez ahora. ¿Qué pasa? Ahora Carrillo. Antes estaba hablando con un Carrillo y ahora no me coge. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la bolida de Scotty. ¿Estás nervioso? No, tengo sueño. Yo también. Mucho. Esta gente, no sé qué pasa. Me sale llamada perdida, como la peli. Ay, me está añadiendo. O cuélgame a mí, llámame a mí también, o eso da igual. ¿Scotty? No, ya está, Scotty, este Carrillo. Sí, acabo de unirme. Vale, pues ya. A ver si... Que me falta un montón de gente. Campelle. 5 minutos dice que falta. ¿A quién? Campe. Ah, que todavía no está. Vale, pues no coge. Ernesto, en cambio, es el que tiene problemas. Ernesto, esto va mal. Ernesto. Bueno. Vale, vale. Pues entonces voy a eliminar la otra llamada porque si desde aquí me coges... Bueno, voy a reiniciar una llamada y voy... ahora vengo. Venga. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye, se te oye. Oye, yo les oigo a ustedes súper bajo. No, solo me oyes a mí. Espera, voy a colgarte y voy a hacer una nueva llamada, que esto está empezando a ser un poco locurón. Sí, sí, es que está, el Skype está irregular, ¿eh? Sí, se te llama, es como un zumbido detrás. Espera un segundo. Vale, me has cogido. Vamos a llamar a Carrillo y vamos a llamar a Scotty. Habla un momento, Ernesto. Hola. Sí, se te oye como un... Yo te digo súper bajo, tío, que es que casi no te oigo, ¿eh? No sé, sube más el volumen. A ver, hablar Scotty y Carrillo. Fran Drebin, brigada policial. Se oye como un crispear de Crispies. Crispies a la una. Joder. Oye, es que estoy con el... Se me quedaron los auriculares nuevos y sí. Estoy con los viejos que solo funcionan con el ordenador viejo. Ah. Una entrada doble de estas antiguas. Sí, sí, sí. Y no sé si era por eso, pero es que no les oigo nada, tío. Yo se te oye de puta madre. Se me oye bien, ¿no? Pero sí. Joder, es que no les oigo casi. Tú lo vas a pasar súper bien, me parece a mí. El café se me va a quedar fresco. Al final empezaremos a las 9. Sí, queridos guardianes, estamos aquí a las 9 de la mañana, que todavía hay algunos que ni se han dormido seguro, ¿verdad, Carrillo? Ni poco te caso. Me hace tarde, ¿eh? Me costó y pico hora Canarias. Me he levantado y había 44 WhatsApps. Carrillo no duerme. Carrillo vigila. Carrillo es el guardián de la guarida. Joder. Sí, ahora luego pues está toda la mañana sobao. ¿Verdad? Yo no sé qué hacéis. ¿Cómo que hacemos? Ernesto, macho. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Bueno, subí el volumen aquí, pero sigue siendo bastante lamentable, ¿eh? Pues... yo les oigo a ustedes, qué va, tío. Si subo más desde aquí, a mí se me vería muy saturado y al resto creo que también, así que... Tendría que afinar mucho el oído. De todas maneras, se te introduce un ruido así como muy molesto, ¿eh? ¿A mí? Sí, hay un crujidito por ahí, sí. Sí. No sé quién es. ¿A mí dice? Sí. Pues no sé, tío. Serán los... Espera a ver si encuentro unos auriculares, aunque sean de estos de... De móvil o algo así. Yo me pongo muchas veces los de móvil. Eso ya bien. Se le sigue oyendo un crujidito sin auriculares ni nada. Dame un crujidito. Dame un crujidito. Bueno, pues, Scotty, ¿estás súper preparado para presentar tus pelis? Pararam, pararam. Eso sí, rotunda. Tengo aquí los típicos de móvil. Ajá. Conecto con el portátil. Venga, ¿no? Vale, sí, ¿vale? Mejor. Venga. Digo que he preparado. Me he preparado. Se la ha preparado Wikipedia y Affinity y tal. Una pequeña sinopsis de cada una, si quieres. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Y en orden cronológico o qué? Vale, como quieras, si quieres en orden. Tú, a ver, esto ya os dije que es íntimo. Muy íntimo. Quiero que... Si quieres dar una sinopsis, me parece bien. pero... O sea, una cosa, a ver, por... No me refiero, que no quiero muchos datos. Quiero, a ver, si quieres dar una sinopsis para calentar y entrar en el asunto. Y luego, ya te digo, yo te voy a hacer preguntas, sobre todo el por qué. ¿Por qué está aquí tal y cual película? Eso va a ir fijo. Y luego, pues, iremos todos hablando, comentando qué nos ha parecido a nosotros, qué sentimientos tuvimos nosotros, etc. Compartimos, amamos. Toma ya. La madre que os parió. ¿Quieres que haga la vacilada de presentar yo o no? Así en plan... Claro. Preséntalo como continuamos en la guarida, porque esto va a ser una sección dentro de... Vale. Vale. Me parece súper chupi. Soy el alcaide que con las actrices porno, qué manía tiene el hombre. Joder, le hubiera gustado aquí, estar aquí entonces. Pues somos todos actrices porno de primer nivel. Bueno, más que otros. Ay, la leche. Oye, en serio, yo no llego a ver todo lo de Ernesto ni de coña, ¿eh? Es que entre ya lo diré, la luz de Arabia, Misterio de Silent Sloth y la de Terry Pratchett, 10 horas, ¿eh? El hijo puta. Esas tres, tío. 10 horas, que serían 5 pelis ya larguitas de cualquiera. El hijo puta no ha elegido pelis, el hijo puta ha elegido lo que le ha dado la gana. Es que la miniserie. Es que la de Terry Pratchett no es una peli, son dos, porque es una miniserie de 2 capítulos de hora y media. Joder, perra. Yo esa sí que la he visto y el documental también lo vi, el de los heavies, que está muy bien. Que por cierto no son heavies, son rockeros nada más, pero bueno. Ah, el de España. Ese es el de Spinal Tap, ¿verdad? Sí. O por menos sí, mal, lo había visto, se me había olvidado. Está genial. Sí, que lo he visto, ahora me he acordado. Sí que está bien, es un falso documental, sí. No es real. Sí, bastante falso. Pararán, ya me la habéis metido en la cabeza. Pararán. Pararán, pararán, pararán, pararán. Eso que estás tarareando no es. Mi no es, mi me cago en ti. Ve. Pararán, pararán. Ya la pondré en tu honor. Que un lapón me muerda en los cojones, así quiero morir. ¿Qué tal ahora? Hombre, joder, eso es otra historia. Aunque se te dé un pelín peor, se te escucha mucho mejor. Ernesto, miniseries al aparato. ¿Tú qué tal nos escuchas? Yo perfectamente. Vale, pues si Campbell no contesta, empezamos sin él y luego lo recogemos por el camino. Porque te voy a escribir por aquí. Campelle, empezamos. ¿Campelle se pronuncia al final o cómo es? Sí, se ha dicho 5 minutos, hace 10 minutos. No, digo, la pronunciación de su nombre es Campelle, entonces, ¿o cómo es? Supongo, nunca lo he sabido. Yo le llamo Campbell porque suena más molón. Yo creo que Campelle, en plan italiano, suena mejor. Campelle. Campelle. No. Me gusta. A mí me gusta más Campbell, porque así suena como que tenemos a un Bruce Campbell aquí. ¿Eh? Sopas Campbell. Bruce Campbell. Cosa fae, Campelle. Buenas. ¡Hombre! ¡Joder! Te había dado por perdido. No, ya está. Listo. Hola. Pues nada. Estamos barajando llamarte Campelle. No. Vale, entonces, ¿dices que vamos por orden cronológico? Sí. Vale, como tú quieras. Este es la guarida de Scotty. Creo que es lo suyo. Te has hecho una canción, ¿no? Para tu guarida. No, que va. Suelo ser un poco joputido. Soy tan pretencioso como Nolan. Deberías. Es coña. Hay que pensar al final que le tengo manía de verdad. Seguro, pero bueno. Manía es el becario no molón. Oye, una cosa. ¿Quién de aquí va a estar en los Oscars aparte de Campbell, que ya le tengo? Bueno, aparte de Carrillo, que ya le tengo en el grupo de los Oscars. ¿Cuándo es eso? El 26, domingo 26. De 11:30 de la noche a 6 de la mañana. A ver, domingo 26. Yo un rato sí estaré. Si queréis solo estar un rato, podéis estar solo un rato. Yo creo que sí. No, espera, para. Me parece que entro de noche. Bueno, Ernesto ha apuntado. Campbell me va a decir que tú, ¿verdad? Yo cuando... que para un rato puede que sí. Sí. Sí, sí, para un rato puede. Vale. Yo un rato también, ¿eh? Yo no he visto ni las pelis que hay. Pero si el rato que estéis y vais a estar un rato será la alfombra roja. Ah, que tenemos un grupo de Oscar y todo. Sí, sí, joder. Estoy añadiendo. Hombre, claro, es que si no es un puto locurón hablarlo todo en el mismo grupo. Si me he levantado hoy con 44 mensajes en el grupo Mañaneros, imagínate, vale. Si estamos todos ahí. Para el grupo Mañaneros eso es poca cosa, ¿no? Dejándolo de mirar a las 12:30 de la noche. Me cago en vuestra 700 vida. 700 y pico mientras sí, yo estaba viendo una película, o sea que... Sí, es que de repente, en una hora, de repente se forman 500 mensajes, ¿eh? Si están ahí la gente activa, ¿eh? Ya, sobre todo si se habla de La La Land o La Llegada. No, es que precisamente yo estaba viendo La La Land en cine y cuando salgo veo 700 y pico. Y luego veo que todos están hablando de La La Land. Digo, pues menos mal, porque si no... Y al final hemos quedado que las dos son las mejores. Joder. Bueno, vamos a empezar. Si al final no estarán tan desacertados las nominaciones. Ya me has añadido a mí. Sí. Si no sé si puedo. Bueno, pero has dicho un rato por lo menos. No, si voy de noche, ¿qué cojones? Un rato. Ah, bueno, si vienes de noche, pues desde el curro. Dice lo de las nominaciones, pues yo La Llegada todavía no he conseguido pasar de la primera media hora, ¿eh? No. Me resulta muy pesada, ¿eh? Bueno, a mí eso no me pasa tanto. A mí me gustó mucho. ¡Oh, Dios! Vamos a empezar, que si no, no tenemos tiempo. Joder, pues estamos perdiéndote, Scotty. No jodas. Sí. Recupérate. Habla. Hola. ¿Cuelgo o qué? Uf. Espera, te voy a colgar, sí, te voy a recuperar. Oye, se te oye como una radio antigua, está molón y todo. Sí, tío. Joder. No podemos tener más problemas hoy que tenemos menos tiempo que nunca. ¿Por qué? Si está todo en orden aquí. Ahora, deja de bajarte porno. Que no estoy bajando porno. Pues deja de bajarte heavy. Mañana sigue en pie lo de Forfarlane, ¿no? Sigue en pie, joder, como para no. Me la comí el otro día con patatas y la... ¡Ey, lo llevas! Y luego la cagué. Bueno, vamos a comenzar antes de que Scotty pierda más señal. ¿Pero estoy bien ya o no? Se te escucha mucho mejor, sí. ¿Sí? Sí. Vale. En 3, 2, 1, empiezas cuando te salga de los huevos. Muy bien. Y aquí continuamos en la guarida de Scotty. Ah, no, para. ¡De la mierda! Pero empiezo ya, es que has dicho en 3-2-1, pero no has dicho 3-2-1. Pero has dicho... Claro, pero es que no he dicho 3-2-1 ya. No empecemos como un arma letal, ¿eh? Ya empieza desde ya cuando te salga del orto. Uno, dos, probando. Gano el guarro, ¿con qué guarro? Campbell, te toca. Dígame usted. Aquí estoy queriendo que me toque todo el mundo la minga domingo. También tienes acceso a los mejores clubs, a los mejores camerinos y a las mejores chicas. Ya quisiera, ya. Ya quisiéramos todos, joder. Bueno, pues entonces más o menos está hecho lo posible. Oyentes, si se oye como el culo esta sección, es decir, que den por culo a Forfarlane. Y Scotty se ha quedado frito, fijo. Sí. Con el tren de vida que llevamos. Hombre, buah, al límite. Ayer por la noche dijo que sí. Dijo, Sep, oh yeah. Sí. Bueno, pues igual aparece todavía. Sí. Como solemos empezar tarde. Ya. Gano el guarro, ¿con qué guarro? Bueno, entonces quedan 10 minutos para el podcast más embarazoso de tu vida. Sí. Yo la estuve volviendo a ver ayer, que yo la tengo en DVD, la compré. Además, joder, me acuerdo que me la compré en el Corte Inglés por 6 o 7 euros, una mierda. Y la volví a ver, joder, hacía muy bien el tiempo que no la veía y me descojoné un buen rato, no te creas, ¿eh? Me sigue pareciendo buena, a ver, entre comillas. Pero no es buena, pero te descojonas. O sea, ¿os reís? ¿En serio? ¿Os reís con la peli? Joder, yo mogollón. Yo mucho. A mí me da nostalgia, pero reírme no me río ni media sonrisa. Hay cosas que son la polla, a mí me hace mucha gracia, de verdad te lo digo. Es mala, es caspa, porque es puta caspa, pero... Joder, ahí el Renny Harlin dándolo todo, hostias. Ay, qué cosas hay que oír. Sí, para... que luego es una parida continua, o sea, una detrás de otra. El tío no se calla la boca, está siempre con la chorrada. Sí. Que tiene. De Renny Harlin solo me gusta Pesadilla. Es la de las cabezas cortadas, me has dicho a mí alguna vez que eso te mola. Iba a decir, Renny Harlin, pues eso, la de las cabezas cortadas, La jungla 2. Bueno, claro, también. Y Máximo Riesgo. Y se acabó. Máximo Riesgo me gustó en su día, pero la vi hace demasiado y dije, buah, chaval. Pero de... Y hace mucho que no la veo, la de Máximo Riesgo tampoco. Pues no la vuelvo a saber. Hombre, el paso del diablo es de él. Joder, ¿en serio? Tiene cosas que yo ayer mirando datos de la peli y tal, lo me puse a verlo, digo, hostia. Flipado, no, yo no miro nada. La peli es más rusa que americana. Por eso lo digo. La precuela esa del Exorcista que sacaron también. Eso es más suya. Malo. ¿Cuál de todas? El comienzo. El Exorcista, el comienzo. Ah, esa me gustó. ¿La que sale Stellan Skarsgård? No, esa es la 3, creo. O no, sí, no, esa. Sí. Esa, ajá, esa. Sí. La 3 es la del hereje. Sí. El Exorcista, el comienzo. Ah, pues a mí esa sí me gustó. Pues la de David Spass no está mal. Tiene su punto. Es falso documental. Es lo malo. Que con falso documental maquillas a un mal director. A ver, este tío era malo. Además, mira, es muy, muy ochentero y noventero, pero tendría padrinos por ahí y lo colaron. Por, sí. Pero vamos, se despeñó con La isla de las cabezas cortadas, ¿eh? Pues a mí me gusta esa película, es bien guapa, sí. Una peli de aventuras a la vieja usanza, además. A mí es de sí, las pero que fracaso tiene. Como una casa. Sí, no, ya sé. Pero bueno, que a mí me... No sé, me gustó. No es la mejor que tiene, pero... No. Porque está en lucha con La jungla 2. Pero casi. Bueno, pero si te fijas, yo creo que La jungla 2, de las secuelas clásicas, es la peor de todas. O sea, las secuelas clásicas me refiero a la 2 y la 3. Las otras sí, no existen, pero... Sí, pero como tiene mucha caspa divertida, pues al final te hace gracia. Hombre, sí. Pues sí, la trilogía original, así como quien dijera, es la peor. Sí. Bueno, la 4 es salvable todavía, pero la 5 ya no hay por dónde cogerla. Bueno, es lo que hay. Bueno, pues ya está, Scotty. Empezamos. Espera que diga dos palabras para que se caliente un poco. Este es el más rock and rollero de los cuatro. Así que. ¿Qué pasa, rock and rollero? Oh, Dios. ¿Lo que ha hablado es tu Decker? Margaret Thatcher en bolas. Ahora el guarro con qué guarro. Vaya voz, chaval. Tú estás de resaca. Scotty, vuelve de Cimeria, Scotty. Tú estás de resaca. No, estoy reventado. Ayer tuve un día largo. Chócala. Yo tuve un día también largo. Muy jodido. Si supierais todo lo que me cago en la leche, no puedo decir. Bueno, empezamos, si os nos parece mal. Bueno, no decís nada, pues empezamos. Venga. Sí. ¡Ay! Chiro la suelta. Deja de tocar tu Decker. Un rato. Vaga, de Thatcher en volar. Eso. Ya está. Continuamos, queridos rock and rolleros. Y si queréis ganar el qué guarro, solo tenéis que disfrutar de una mierda de inicio de sección como esta. Mierda. Eso. Me gusta jugar con mi amigo Mal. Oye, estamos fatal hoy los cuatro, ¿o es mi imaginación? En realidad no es nada nuevo, como siempre. Oh, Dios. Yo estoy por no levantarme. O sea que. Pero lo has hecho todo por Johnny Bravo. Joder, así es, venga, empieza que estás todo loco. Por sus pétalos. Por Art Mooney. Ahí lo llevas. ¡Wow! Joder. No sé si me habrá gustado más la peli o estos 10 minutos que estamos viendo. Estos 10 minutos. Seguro. Ya comenzamos. La estás vendiendo un poco regular tú, macho. Sí, como... La moto la vende. A si ver, alguien quiere ver esta puta mierda por primera vez... Tengo mi opinión, puedo decir mi opinión, gracias. No te jodes. Chicos, yo marcho, ¿sí? Que tengo que salir tengo que salir ya para el curre. Venga. A ti te veo ahora, sí. A ti te veo, sí. Pues la hostia. Pues sí, a estas horas falta un poco rato. Opino. Para meterse con la peli. Opino lo que me da la gana. Venga, chicos. Hasta la próxima. Venga. Chao. Hasta luego, chao. the liquor store, I hit the number 444, I got a mojo. Don't you know I'm all dressed up and no place to go. I got a pocket full of crumpled bills, got a stomach full of different pills, I got Fanny Fox and Wilbur Mills. But I ain't got you. But I ain't got you. Yeah, I ain't got you. No, I ain't got you.